sumisión, si decides aceptarla. Es ver cómo le vamos a hacer para acabar con el capitalismo y la burguesía de forma civil y pacífica, y así cambiar el mundo a un mejor estado de cosas. Nada más. Este mensaje se autodestruirá dentro de 10 segundos. 9. 8. Dios mío. Esta tarde vamos a ver formas en las que la gente se ha organizado para resolver distintos problemas, como la detonación instantánea de un mensaje que va a explotar. Sí. Así que revisaremos, así por ejemplo, cómo se han organizado sociedades primitivas y rupestres. Vamos a ver el feudalismo, el nepotismo, la anarquía. Vamos a hablar sobre la autogestión, la organización de juegos, de competencias, de colectivos comunitarios. ¿Cómo reconocer a su comunidad? Ya me voy. Un cuarto. Se llamó. Sí. Esto es con toda calma, les diremos. Yes. Organícese para jugar con sus amigos, organícese para ser popular, organizamos la cosa del mercado, organizamos la comida, organizamos el súper, la biblioteca, los archivos familiares. Estos consejos prácticos les daremos a través de voces muy reconocidas, que revisaremos bibliografías como Augusto Comte, Rasputin. Dos. Bueno, ya. Uno. Cero. Hola, hola, buenos días. Estamos en el 102.1 del FM. Estamos transmitiendo desde una soleada mañana de octubre acá en... ¿Dónde estamos? ¿Qué es esto? ¿Qué quedamos que era esto? Fiji. Gracias, Fiji. Estamos haciendo una sesión remota de la asamblea anterior. Está, pues... un montón de cosas ocurriendo, un montón de clientes en el Messenger, la ciudad se mueve a velocidad crucero, las noticias pues son todas malas, excepto por ejemplo la noticia de un par de estudiantes que no fueron a la escuela con tal de escucharnos. Ay, sí, échenos la culpa. En fin, justo hoy no iban a la escuela y buscan pretextos. Eso pasa muchas veces, ¿no? Uno hace algo y después encuentra las razones de por qué lo hizo, ¿no? Exacto. Uno lo hace a lo güey y luego dice, lo hice por esto y por esto otro y por esto otro, ¿no? Me hacen aquí unas señales. Son muy claras las señales. Te puedes poner cómodo, Rod. Ah, ponte gracias. Cómodo. O sea, va a sonar como que algo que se cae y cómodo. Se golpea. Ahí está. No fue mucho rollo, ¿no? Ah. Muy bien, ya me subí a mi hamaca, pásenme mi coco y listo. Entonces, vamos a empezar el programa de hoy. Es un programa largo, como siempre, ¿no? Ajá. Donde vamos a hablar, solo vamos a hablar de una sola cosita. Sí. La organización. Nada más. Nada más, cómo nos organizamos y para eso... pues vamos a revisar en nuestros archivos cerebrales, que son muy, muy vastos. ¿De dónde vino esta cuestión de la organización? O sea, ¿por qué queremos hablar de eso? Ah, bueno, sí, porque miren, hubo una discusión, una asamblea anterior, justamente. Anterior a esta, ¿no? Una asamblea anterior a esta, que fue en un lugar que se llama La Garrucha, donde se reunieron un montón de personas y en general concluyeron como 6 preguntas, ¿no? 6 puntos a discutir. Ajá. 6 temas de conversación, y uno de esos 6 es cómo nos organizamos. ¿Para qué? Esa es la cosa. Esa es la 2. Esa es la pregunta 2. Bueno, en realidad yo digo que los 6 puntos de la Garrucha, en realidad son 3. Ajá. Que son quiénes somos, cómo nos organizamos y para qué. Exacto. Y ya, con eso contestado, pues estamos listos para hacer la revolución, ¿no? ¿O qué más? Transformar al mundo. Bueno, transformar al mundo para poder, por ejemplo, tener una vivienda digna. Vivienda digna. Derecho a... Los 10 puntos zapatistas son los que están chidos, ¿no? ¿Qué son? Vivienda, techo, trabajo, casa, techo, salud. Comida, salud, trabajo. Derecho a autogobernarse, ¿no? Autonomía. Yo agregaría decisiones. Diversiones variadas. Exacto, el derecho a ocupar tu mente ociosamente en libertad. En libertad y que haya mucha variedad de cosas, no las que hay. Y que si uno es ebanistero y quiere ser ebanistero, pues pueda ser ebanistero por más que haya plástico, ¿no? Y que uno no tenga que ser una sola cosa en la vida. Si uno quiere ser ebanistero y después quiere ser percusionista. Por ejemplo, ¿no? O yo, por ejemplo, que ya me voy a retirar y me voy a volver boxeador. Claro. ¿No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Uy, toda la banda dura está... está reclamando y ovacionándose y se arremolina en torno a sus messengers, reclamando más volumen, más potencia. Está power. Bien, está bien. Power. Allá va, que power. Que se despierte todo el mundo. Que suene, que suene, que suene, que suene. Sí, le subo. Ya le subieron. Alguien le subió. ¿Alguien? Alguien, y cuando decimos alguien, ya sabemos de quién estamos hablando, ¿no? Espero que sea alguien y no alguienes, porque tenemos muchos clientes. No tenemos audífonos, así que necesitamos ahí sus orejitas guiándonos. Ahí nos van diciendo más bajito, más fuertito. ¿No? Sí, y después me tienen que recordar de qué estaba yo hablando. De la organización y por qué estamos acá. Eso, entonces queríamos hablar sobre... ¿cómo se ha organizado la gente? Porque, por supuesto, la preguntita de cómo nos organizamos... O sea, ¿para qué? Bueno, para acabar con el capital y lograr estos derechos que habíamos dicho, ¿no? Exacto. Techo, educación, alimentación, todas esas cosas que acaban en Sion. Ah, no, techo no acaba en Sion. Sí, no, y tampoco queremos, por ejemplo... Bueno, muchas cosas muchas que acaban cosas en Sion que no, en queremos. Sion, no queremos. Entonces, el caso es que queremos una serie de cosas... Y eso implica, como decía Agnes Heller, necesidades radicales que no se pueden solucionar dentro del sistema, por lo tanto nuestras necesidades implican una transformación del sistema en sí, ¿no? Y cuando decimos el sistema, el estamos sistema. Hablando de, ¿qué? De la Matrix. Pero es que es eso, una organización. ¿De dónde viene la palabra organización, Rod? Pues no sé exactamente, la verdad yo reprobé etimologías grecolatinas, pero... me suena como a órgano, organismo, organigrama, orgasmo, cosas así. Cosas así. Cosas así, ¿no? Sí. Por ejemplo, bueno, entonces uno dice, vamos a organizarnos para acabar con el capitalismo, el sistema de explotación del hombre por el hombre, por una repartición más justa de los bienes producidos en esta tierra... Y entonces dice uno, okay, sale, sí, hagamos, me apunto. Yo pongo las papas. Sí, va. Y mandas tu mail y todo. Mi mail, ajá, vamos a organizarnos para esto. Ajá, y luego vas y ¿qué pasa? Supongamos, bueno, así como por acuerdo de la asamblea anterior, sí, que ya está dicho el para qué, que sí, ya estamos claros en para qué. Ya. Ya. Entonces vamos a pensar en cómo nos ¿cómo? Organizamos. Y esto lo han pensado muchas personas a lo largo de la historia. Y por lo menos un par de veces, ¿no? Por lo menos un par de veces y ha llegado a conclusiones incluso muchas veces opuestas. Tal vez todas las personas de la humanidad lo han pensado, aunque sea un par de veces, ¿no? Sí, sí, ¿no? ¿Qué necesito del súper? Y allá va la organización, ¿no? No me da tiempo de ir a trabajar, recoger a los niños, ir al mercado, pasar a la lavandería, entonces necesito como que organizarme. Por lo menos con la familia, para encargarle pues, al mayor de los hijos cuando venga de la escuela, pase por la tintorería, etcétera, ¿no? Sí. Y hacer que la cosa funcione. Y esto se ha hecho desde hace muchos años, desde el principio, de muchas maneras. ¿Empezamos a revisar esas maneras? Bueno, para ver qué nos depara el pasado. Las organizaciones son sistemas diseñados para lograr metas y objetivos por medio de los recursos humanos y de otro tipo. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿O quién va a decir que no? Bueno. Entonces, la organización es disponer y coordinar los recursos que hay, materiales, humanos y financieros. De todo este rollo, quien, digamos, más ha hablado, la ciencia que más se ha preocupado por este asunto de cómo nos organizamos, es la administración. Diantres. Diantres. ¿Pero no hay que acabar con la administración? Pues... no. La administración. Habrá que acabar con la administración. O sea, es que cuando dices, a la administración de los bienes financieros, y yo digo, no, pero si no hay que acabar con los financieros. ¿Con los bienes financieros? Sí. Pues posiblemente. Posiblemente, pero quizá la forma en la que se organizan tenga cosas acertadas. Ajá. ¿No? Sí. O sea, finalmente yo sí creo que, en realidad, de fondo, las organizaciones son más o menos similares. Sí. Una pirámide, más chaparrita o un poco más horizontal, pero más o menos se organizan de forma piramidal las cosas desde hace mucho tiempo. Los experimentos que ha habido de organización humana diferentes son pocos y breves y efímeros. Ok. Bueno. Les voy a hablar ahora de Henry Fayol, que es uno de los pues teóricos de la administración pública. Es uno de esos que llega, acerca, toma, gira, se acerca a la portería y ¡la Fayol! La Fayol. Este se hizo famoso con una frase que tal vez hayan escuchado que dice: el gerente nace, no se hace. Ah, sí, yo lo había escuchado, pero no de gerente, sino de... ¿De músicos? De otra cosa, sí. El hablador no nace. No, pero era al revés, yo ¿no? Yo nací gerente, pero... Ah, era al revés. Era al revés, ¿no? Uno decía, uno no nace para artista, uno se hace. O sea, va a la escuela, estudia. Si no, ¿qué sentido tiene la escuela? Si uno nace para lo que nace. Sí. Pues ya, ¿para qué vas a la escuela? Uno nace para ir a la escuela. Sí, no para ser estudiante. Bueno. El chiste de este tipo es que dividió las operaciones industriales y comerciales en 6 grupos, que son... las operaciones técnicas, comerciales, financieras, administrativas, de seguridad y contables. Ajá, o sea, así se organizan ellos. Lo chistoso es que por ningún lado viene producción, ¿no? ¿Qué cosa? O sea, lo que vendemos es lo de menos. Es lo de menos. No importa, ¿no? Y tiene unos 14 puntos, ¿no? Los 14 principios de la administración. Bueno, ahí los voy diciendo y ustedes me interrumpen cuando quieran, ¿eh? Uno. Subordinación de intereses particulares. 2. Unidad de mando. 3. Unidad de dirección. 4. Centralización. 5. Jerarquía. 6. División del trabajo. 7. Autoridad y responsabilidad. 8. Disciplina. 9. Remuneración personal. Mambo, digo 10. Orden. 11. Equidad. 12. Estabilidad y duración del personal en un cargo. 13. Iniciativa. 14. Espíritu de equipo. Fin. A ver, espíritu de equipo. Espíritu de equipo, o sea, hacer que todos dentro de una empresa se olviden de la lucha de clases, se pongan la camiseta y digan: todos somos de la gran familia Ford. Eso, chica. Eso es uno de los principios fundamentales de la administración, ¿no? ¿Cómo olvidarse de la lucha de clases y no morir en el intento? Sí, entonces llegan y le dicen, compañeros, ¿no? Llega un tipo de traje, y corbata, ajá, zapatitos. Típico. Se mete así a la planta, donde está uno todo polvoso, sí, madreado, sí, disfrutando que es viernes y que te van a dar tu raya y pues podrás, por fin, pagarle al compadre de las vacunas. Y en eso llega este gerente y nos dice: compañeros... No es compañeros, ¿no? Compañeros no, ¿no? Sí, sí, compañeros, sí, sí, claro, ¿no? Amigos, hermanos. Peor. La cosa... Radio escuchas, te dicen. Sí, radio escuchas, ¿no? La cosa en el país está muy mal y no hemos podido producir lo suficiente, así que no traigo lo de la semana. Se los voy a dar el lunes. Y además tú sabes perfectamente que tú hiciste la misma cantidad de lo que de sea. Lo que sea. Sí, o sea, más, ¿no? O que estuviste ahí junto a la máquina esperando a que llegara la materia prima. No, pero la materia prima sí llega, pues si no es porque falta materia prima. Si no hay materia prima hay que hacer un inventario, hay que limpiar la empleo, algo. Siempre, ni modo que estén jugando fútbol. Ajustarse el cinturón. Ajustarse el cinturón, no, incluso sabes que el gerente no debe lo de las vacunas. Que cuando el gerente dice que no tiene dinero, significa que se le acabaron los billetes de 500, que ya tiene puro cambio, hemorraya, que solo le quedan 3,000 varos en el banco. En la bolsa, ¿no? En la bolsa, ¿no? Que si va al cajero ya no puede sacar. Sus tarjetas de crédito nomás le sueltan 15,000 pesos, entonces ya la cosa está que arde, ¿no? Y uno, bueno, pues Entonces llega y les dice, compañeros, hermanos, ¿no? Y el asunto para que sea un buen administrador es que los convenza, que los otros digan sí. Que le crean. Tenemos que echarle ganas para la próxima semana. Yo voy a hacer más horas extras y yo voy a... Hay que trabajar más y mejor, ¿no? Todo depende de nosotros. Hay unos, supe de unos compas que, por ejemplo, con el desperdicio... Cuando la empresa se ponía muy mal con todo lo que desperdiciaba de plástico, hacían esculturitas y monaditas y chingaderitas, y eso se iban a venderlo para ayudar a la empresa. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y regresaban así, patrón, no se preocupe, mire, ya juntámonos a nuestra raya vendiendo su basura, así que ya no nos debe nada, ¿no? ¡Ah, qué lindo! Entonces, bueno, eso es un gran administrador, ¿no? Sí. Los demás puntos quedaron clarísimos, ¿no? Había me parece que el punto 7, 8, 9 o 10, que decía... Por ejemplo, el de remuneración personal. Esa, la remuneración personal. Es muy interesante. Ese es básico. ¿Cómo le vamos a hacer para...? Se debe tener una satisfacción justa y garantizada para los empleados. Eso dice, ¿no? Y si no funciona, ocurren cosas como lo que ya les contaremos un poquito más adelante de esta empresa que se llama Lavalan, que es una empresa que lava lana. Que se quemaron la cabeza para escoger el nombre. La cabeza, sí. Que está en Argentina y donde justamente no llegó el dinero y entonces se apropiaron de la empresa. Fíjate. Ya les contaré porque es una historia apasionante y divertida de sexo y violencia. Debe haber algún mexicano metido porque no se dice lana. Bueno, pero este asunto de... No, el lavadero de dinero. Es una casa de bolsa. Lava lana. Lavan lana. No, no es cierto, no. Lana de... ¿No se dice lana allá? ¿Cómo se dice? Se dice... Quita. No, pero no, la lana de los borregos para hacer suéteres. Lana. Ah, pues eso es, lavan lana. Muy bien. Bueno, el señor ese casi no se escucha. Eso. Qué barbaridad. Sí, súbanle por favor a mi micrófono, sí, ¿se podrá? Te alejas muchísimo, está real. Es que si me acerco suena mi respiración. Ah, así mira. Agitado. Y está en el... Sí, mi respiración. Ya no es el señor ese. La verdadera identidad del señor ese es Greñaldo Rubicundo de la Colina. Bueno, señor ese es más cortito. Digo, no. Bueno, cuando eso de la que uno sea remunerado es un problema. Es un problema. Por ejemplo, uno dice, vamos a hacer algo. Entonces tiene uno varias opciones en el mundo actual real, ¿no? Ahora sí que en el capitalismo real, como algunos le dicen, ¿no? Así como dicen que el socialismo real, bueno, pues el capitalismo real, ¿no? Porque hay un capitalismo utópico, ¿no? Sí, el capitalismo utópico. Para todos, sí, el que está en la tele, ¿no? Pero no, este es el capitalismo real. Ajá. En el capitalismo real yo quiero hacer algo, solo va a ser muy difícil, ¿no? Así que, entonces, y además si lo quiero hacer solo, pues ¿para qué me planteo organizarme? ¿Verdad? Bueno, uno también se autoorganiza. Claro, pero bueno, eso ya me encargo yo. Pero digamos, lo complicado es organizarme con otros güeyes, ¿no? Entonces, por ejemplo, queremos hacer algo. Y entonces nos reunimos y nos ponemos de acuerdo, ah, pues tú haces esto, yo hago esto, hacemos esto, nos vemos tales días, hacemos esto y esto y tal y tal, ¿sale? Pero entonces, ¿qué va? ¿Por qué falla? ¿Por qué? O sea, uno está y de pronto ya no está. ¿Y le dicen? ¿Y qué le dicen? Y uno dice, ¿por qué? Así quedamos, ¿no? Y, ¿sí o no? Y no llegan. Y no llegan. Y entonces dicen, vamos, pero no van. Dicen, venimos y no vienen. Dicen, ¿a dónde fuiste? Y tú dices, pues yo aquí estuve todo el rato. Y entonces dice uno... A mí no me hacen tonto. ¿Verdad? ¿No? Y entonces dice uno, ¿qué quieres que te pague? Entonces pues, tiene de dos. Ser. Tiene de dos. Si quieres que realmente la gente haga lo que tiene que hacer, es decir, tú mismo hacer lo que tienes que hacer, necesitas cobrar una lana. Necesitas o cobrar una lana o hacerlo voluntariamente. El trabajo voluntario, ese es el problema que tiene, que es voluntario, que la gente decide si lo quiere hacer o no, y últimamente, pues, ¿quién lo va a querer hacer? Incluso decide si dice que lo hace y luego lo hace. Y luego no lo hace. Porque dice... ¿Y para qué dice? Y luego no lo hace. Pero decidió. Pero ya digo. Yo digo. ¿Sí o no? Y entonces, dice uno, bueno, ¿qué hago yo? Si yo quiero hacer, por ejemplo, una editorial independiente que publique... los escritos de la gente que ha luchado en las huelgas de todo este país y se empiezan a juntar en un lugar todas las cosas como hicieron los españoles en Radio Ibérico. ¡Ah, cabrón! Dice uno. ¡Ah, pues es posible! Hagámoslo. Hagámoslo, ¿no? no, pero es que yo conozco a tal y que tal tiene un escrito por acá y que podemos buscar y además lanzar una convocatoria y que la chingada. Bueno, ¿cuántos gente necesitamos? No, pues que cuatro. Más los escritores y bla, bla, pero bueno, cuatro. Cuatro, un grupo duro de cuatro. De cuatro. Ajá. Va, esos cuatro, ¿cómo le haces para que esos cuatro sí tengan la chance de ir a hacerlo? Conforme se requieran, no conforme tengan ellos un rato, porque te dicen, ah, tengo un rato, y que al rato, y entonces dice uno, ah, pues qué rato, y nada. Si los conoces a los que les estás proponiendo, sabes lo que puedes esperar de ellos, o lo que no, ¿no? Sí, ¿no? No le puedes pedir peras al olmo. O sea que no existe tal cosa como un esquema abierto de organización así de... Yo digo que hay de dos. Una es, o sea, la gente trabaja y le echa los kilos a las cosas. Una, si le pagan. Y dos, si hay algo que la convence de manera profunda de que hay que hacer eso. Y además, paralelamente, tiene tiempo y le pagan por otra cosa. Como, por ejemplo, un prospecto de pareja. ¿Cómo? Sí, o sea, te enamoras de una chavita que va los fines de semana a pintar los asilos de ancianos. Y te da a ti por ir a pintar asilos de ancianos, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Eso pasa, ¿no? Típico, sí. Cosas así, ¿no? Que uno dice, ¿cómo le hacemos? Porque entonces dice uno, ah, entonces lo que hay que hacer es, primero, típico, hay que hacer una empresa. O sea, hay que lo que hagamos dé un dinero para darle dinero a los que lo hacemos. Por lo menos. De jodido, así, el mínimo, ¿no? Cooperativa. Sí, bueno, eso ya significa que ya estás muy avanzado, ¿no? Porque... El planteamiento inicial de la mayoría de las empresas es hacerse grandes, ¿no? Crecer. Claro. E incluso si te planteas eso, normalmente es imposible porque necesitas una cosa que se llama inversión, ¿no? Que es una forma muy elegante de llamarle a yo ya tenía dinero desde antes, yo nada más estoy haciendo más, ¿no? Claro, vale. O sea, es una forma de darle vuelta al asunto. ¿Cómo? Guita. Sí, ¿no? Entonces, dice uno, bueno, entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Nos ponemos de acuerdo en algo? Va. Entonces hay que grillarnos. La única otra cosa que tenemos, además del dinero, porque si uno no recibe dinero y uno está trabaja y trabaja por algo y no recibe uno dinero y uno no puede pagar que la cuenta de la luz, que el agua, entonces uno dice, ya no quiero. ¿Por qué? ¿Por qué lo estoy haciendo? Porque no lo estoy disfrutando. O a veces lo estás disfrutando. A veces incluso de alguna manera logras conseguir la forma de subsistir. Pero ¿y el dinero? El dinero te hace sentir bien. Cuando tú recibes dinero y te pagan, tú te sientes bien. Y sientes que incluso hasta sientes que tu vida tiene sentido. Y si no te pagan, sientes que no tiene sentido. Bueno, pero ese sentimiento hay que combatirlo. Porque ese es un sentimiento que tiene que ver con una educación de 30 años, es decir, si tú no haces dinero, no tienes dinero, tú no existes. Exactamente. Tú puedes sentirte muy realizado si haces algo nomás por el hecho de que sea útil o de que esté bien hecho. Ah, no puedes, pero es bien complicado. Lo que quiero decir es que durante mucho tiempo los hombres, por ejemplo, el hombre típico tenía que ser alguien que conseguía dinero. Y ahora, hoy por hoy, las mujeres también tienen que ser un alguien que tiene que conseguir dinero, además de hacer todo lo que hacen en la casa. Claro, la liberación femenina, esta gringa de la posguerra, lo que logró, sí, ¿no? Fue eso, ¿no? Que ahora nos exploten parejo a hombres y a mujeres. Y además la mujer tiene que regresar a la casa a chambear, ¿no? Y gana menos. Y gana menos, ¿no? Entonces, es todo ese rollo. Sí, pero el atentado sobre todo de eso es contra la familia y contra la vida como la vida cotidiana y las partes oscuras de esa vida, o sea, lo que con el involucramiento de la mujer al trabajo, lo que se hace es se descarta que hay un trabajo en la casa, ese trabajo ya debe ser pagado ahora para que otra persona lo haga, o sea, todo. Pero no se paga, o sea, cada vez se paga menos y la misma gente que lo hacía lo sigue haciendo, los mismos señores que lo hacían lo siguen haciendo, pero además tienen que ir a trabajar en las mañanas. Entonces, por eso están estas guarderías ahora cada vez más y la gente necesita ganar más y lo que sea, pero pues en realidad pura sabas. En Tijuana, ahora que fui el fin de semana pasado, estaba la cosa de que ha aumentado como la paternidad activa en Tijuana y cada vez se ven a más padres con sus hijos en los parques y conviviendo con los hijos y si lo ves así nomás, pues dices uno, ¡ay, qué bonito!, ¿no? Pero lo que pasa es que en las maquilas contratan a puras mujeres. o más bien las mujeres tienen el turno de la mañana y los hombres el de la noche. Sí, muchas veces va en la mañana la mamá, llega en la tarde el papá con el hijo, le da el hijo a la mamá y se queda el papá a trabajar y se va la mamá con el hijo. Y donde convive la familia es a la salida de la máquina un ratito en lo que cambian de turno, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Uno se puede ir a dar esas vueltas. Es como la paternidad responsable que propone Walt Disney en Nemo, ¿no? Que un buen padre es aquel al que se le murió la mamá, porque si no, ¿cómo iba a cuidar a los niños? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Y digo esto nomás para saludar a Zoita, que está con su bebé forcejeando y escuchando nuestro programa allá en Tlalpan. A ver, niño. Niño. Niño, chamaco, hágale caso a su mamá. No moleste a su jefa. Ya le pagarán de grande. Ah. No, bueno, sí. Entonces yo digo, ¿cómo evitar el problema del dinero? Porque es que ese es parte del asunto. Muchas de las organizaciones, sean chicas o sean grandes, necesitan una cosa que haga que es el dinero. ¿Y qué te satisface el dinero? Pues todas las necesidades que uno tiene en la vida cotidiana. Entonces necesita pues todas las básicas, ¿no? Te las satisface el dinero, o un tío, o tu mamá, o tu esposa, pero alguien te las tiene que satisfacer porque, ¿me explico? Y alguien que te quiere, porque nadie lo va a hacer así nomás. Pero ¿y entonces eso de que es gratis el sol? ¿Puedes tomar sol? Es muy hippie, o sea, all you need is love. No, bueno, sí, pero el caso es que si uno logra sustentar su vida, aún así uno va a sentir que uno no tiene sentido la vida que uno hace, a menos de que tenga unos logros así constatables. Es lo que quiero decir. La única manera de suplir este pedo que tenemos con el dinero para organizarnos para cualquier cosa es suplirlo con unas cosas que haga que sientas cuando estás logrando las cosas y cuando no, y que sientas bonito. That's it. O sea que las organizaciones sí le tienen que clavar en darle una serie de satisfacciones a la gente que hace las cosas. Más allá de la satisfacción moral de haber hecho lo que tenía que hacer, que es la clásica, ¿no? Ah, no, es que tú ya tienes que sentir bien por haber hecho esto que es importante. No, pues sí, cabrón, pero algo más, ¿me explico? Sí, eso en el caso de que sea importante, porque exacto, muchas veces uno hace cosas que ni las disfruta y que cuando saca bien la cuenta tampoco eran muy importantes o muy útiles. Entonces, no hay negocio, pues, ¿no? Por ningún lado le saca jugo. Claro, bueno, dice Weber que todo... Weber, Max Weber. Ah, yo pensé que estaba conectado ahí en el chat. ¿En el Weber? No. Max Weber dice que esto tiene mucho que ver con la religión, con la ética que propone la religión, y de ahí se amarra al espíritu del capitalismo, y por eso es que en lugares como China no pega. ¿Pero qué? ¿La religión, el protestantismo? Pues estudió varias. Estudió el protestantismo, estudió el judaísmo, estudió ¿cómo se llama? El hinduismo. Varias, estudió varias. Tipo bastante estudioso Weber, ahora verás. ¿No se la pasaba en la Weber? No se la pasaba en la Weber para nada. O sea, depende cómo lo miras, porque libros no tiene muchos. Pero habló de los protestantes, del confucianismo y el taoísmo, de la religión en la India, la sociología del hinduismo y el budismo, del judaísmo antiguo. ¿Y él qué religión tenía? Creo que él era ateo. O sea, originalmente era protestante. De hecho, se detuvo en sus estudios sobre la ética protestante porque tenía un amigo ahí metido. Y dijo, bueno, ya, y muere. En son de paz, dejó de estudiar el protestantismo. Porque sí. No, digo, porque justo habla de cómo se trastoca la religión, que propone en muchos casos, por ejemplo, el sermón de la montaña, así una vida ascética, lejana a los placeres, ¿no? Por lo menos la religión católica dice así clarito el Antiguo Testamento: primero entra un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos, ¿no? Ajá. De ahí, de pronto, todo el mundo quiso hacer dinero, ¿no? Gente que creía en eso, dijo, bueno, igual chance no, y si entro, y si entro, y, o qué me importa, ajá, entrar si aquí ya de pronto. Y en eso tuvo que ver, según esto, mucho los protestantes, donde la avaricia, por ejemplo, la obviaron en los pecados capitales y la volvieron como una cualidad moral, la ambición, ¿no? El espíritu emprendedor y osado, arriesgado, lo volvieron como una virtud. Contrario a lo que pasa, por ejemplo, en el taoísmo, donde son mucho mejor vistos los funcionarios públicos que los hombres de negocios, ¿no? Claro, el hinduismo donde, por ejemplo, los vagos son unos santos, son santos, ¿no? Son santos, ¿no? Digamos, ser mendigo es ser un santo, ¿no? Bueno, él también lo que dice del hinduismo es que ahí no funcionó, no se pudo hacer chido el capitalismo porque ya había una cosa de castas muy determinada. Muy cabrona. Muy cabrona, muy sólida. Entonces, cambiar esas castas para justo hacer la tierra de la oportunidad y que con igualdad para todos, y pues no aprendió para nada, ¿no? No han podido, ¿no? No, ni los chinos, ¿no? Bueno, los chinos ahí la llevan, ¿no? En el capitalismo salvaje, ¿no? Estado. Sí, pues tienen un McDonald's. Capitalismo real, ¿no? O irreal, virtual. ¿Por qué capitalismo real? ¿Qué no eran comunistas los chinos? ¿Quiénes, los chinos? ¿No? ¿Pero por qué? Porque... ¿Qué es ser comunista? Pues, ¿decir que yo soy comunista? ¿O yo soy astronauta porque digo que soy astronauta nomás? Mira, no me estás cuestionando a mí con esa cara que... yo hago lo que puedo, ¿ok? Yo digo que no ama a China, no ama a Mao. Quien no ama a Mao, no ama a China, eso sí. O al revés, ¿no? Vamos a poner una rola en lo que busco una respuesta. Bueno, y organizarse también tiene que ver con reglas, ¿no? Reglas. Pero no somos anarquistas. Ahí está la cosa, pero cuando uno se junta a jugar con sus amigos y organiza un juego, lo primero son las reglas, ¿no? Bueno, con esa idea los dejamos rumiando sus pensamientos. Escúchanos @hotmail.com si tienen algo que decir, o escúchanos @hotmail.com. Esto es La Que Huelga 102.9. Mira cómo vas a mover el ritmo de la comida que la que cuelga 102.9 del FM. Y andamos organizando la carne de la que cuelga para que nos ayudes con lo que puedas. Por ejemplo, partes de computadora, bicicletas, impresoras, dinerito constante y sanante para que ayudes a la que te necesita. ¿Y cómo puedes participar? Viniendo a la Kermés de la que huelga, donde habrá paquetes con queso y qué ricas van a estar las aguas y las quesadillas de queso. El sábado 28 de octubre a las 12 en las islas de la UNAM. ¡Qué huelga! Zenón, no el de los caldos, sino el griego, que vivió en 342 a 270 antes de Cristo, fue el fundador de la escuela estoica y creador de una gran obra que resulta un precedente del pensamiento libertario. Del pensamiento libertario dije, pero dije, quería decir pensamiento libertario. El cristianismo se organizó, en su origen, en pequeñas comunidades autónomas que rechazaban la propiedad privada, la esclavitud, practicaban el pacifismo y el reparto equitativo. ¿Qué pasó? No lo sé. Pero con el tiempo las comunidades cristianas pactaron con el Estado y fueron autónomas, autogestivas, solo un tiempito. Estoy hablando de la autogestión, de experimentos así de organización sin estados. Y además, no sé si se han fijado, pero de todos los temas que hay en la humanidad, siempre hay una rola de Serrat, un éxito de los 80s, un tango y una historia de romanos. Y posiblemente una cumbia también, ¿no? Posiblemente, pero eso es, como no sé por qué, no, de veras deberíamos de traer cumbias. La cumbia de hoy. ¡Currucucumbia! Bueno, entonces de los griegos está, la historia de romanos de hoy, pues es la de este Zenón. ¿Qué tiene que ver con Julio César? No, nada, nomás que fue también ahí griego de esa época, 340. ¿Griego-romano? 300, griego-romano de por allá. Hubo unos movimientos religiosos durante la Edad Media, como los anabaptistas, que tenían ciertos principios autogestionarios, antiautoritarios y de igualdad de clases. Las ciudades libres del medievo, que fueron muy mencionadas por Kropotkin, famoso anarquista ruso, no estaban sometidas a ninguno de los grandes poderes, o sea, ni el feudo, ni el rey, ni la iglesia, ni la religión, ¿no? Feudal, real y eclesiástico. Defendían el derecho a vivir de su trabajo al margen de la rapiña de los señores feudales. Aunque su estructura y funcionamiento eran jerárquicos, se regían por ciertos principios democráticos con asambleas públicas y gozaban de amplio margen de autonomía para sus asuntos internos. Pero eran marginales, básicamente. Anabaptistas, ¿te suena? No. Medio marginales, ¿no? Anabaptista significa como antibautismo, ¿no? Imagínate. Aunque nada más te bautizan por atrás. Anabopana. ¿Cómo ves? O sea que esto de cómo nos organizamos y en contra del capital, pues ya tiene su rato. No, si se han intentado cantidad de cosas, ¿no? Incluso cosas. Se ha esforzado mucho, pues, el sistema porque no lo cambien, ¿no? También eso dice uno, no, es que qué difícil es cambiar el sistema. Sobre todo, qué difícil es cambiar el sistema sin que el sistema se dé cuenta rápido y empiece a defenderse de una manera bien cabrona, ¿no? A cambiarte a vos. Sí, ¿no? Antes dice uno, ay, que esto va a destruir el sistema, y cuando te das cuenta, nada más lo estás fortaleciendo, ¿no? Claro, ¿no? Eres parte de una máquina. Pregúntale a los de la Casa del Obrero Mundial, por ejemplo, que una lucha interesantísima formada por anarquistas que organizó huelgas generales en este país de formas y que ya no muy tienen pues comparación y sin embargo llega el doctor Atl y los convence de que, bueno, ahí solitos se convencen de que vamos a luchar y terminan matando zapatistas. ¿Qué tal? Para Carranza. ¿Qué tal? ¿No? Los batallones rojos. Entonces dice uno, ¿qué pasó? ¿Cuántos proyectos interesantes no terminan cuando reciben un flujo de dinero, quién sabe de quién, y terminan tronando, ¿no? También pasa. Incluso los gringos, en su origen, fueron autogestionarios, ¿no? Cuando quisieron zafarse de Inglaterra, hubo ahí un periodo en que estos, Jefferson, ¿cómo se pronuncia? Toreau. Bueno, esos güeyes. Pues emanciparse, ¿no?, del imperio, y generaron esto que se llama frontera definido como lejano oeste, ¿no? Frontier, como un territorio sin ley, porque en lo que se independizaban pues no podían controlar todo. Entonces, en realidad, lo que animaban era que la gente se autogestionara. Entonces, lo que hacía la gente era, se compraban unas vaquitas, se contrataban al más matón de todos, le ponían la estrella de sheriff para que los protegiera y se iban sobre los apaches a buscar oro a California. Claro, Exactamente. A desalambrar, decían algunos otros, ¿no? Cuando pasó eso. La propiedad, toda propiedad es un robo, decían indignados, cuando los apaches decían, pero si es nuestra tierra. Claro. Decían, toda propiedad es un robo, ni madres, esto es de todos. ¿Y luego qué pasó? No me queda muy claro. Pero fueron autogestionarios en algún momento, un montón de comunidades gringas. Sí. ¿Y qué con eso? Pues nada más. Pero, digamos, ¿cómo se podría definir una organización? ¿Qué hay que hacer para ser una organización? ¿Qué tenés que tener? Primero un objetivo, ¿no? ¿Un objetivo? O sea, organizarse para organizarse normalmente trae muy malos resultados, ¿no? Cuando dicen, vamos a hacer una organización y luego vemos qué hacemos. Genera cosas así horribles como partidos políticos. Burocracia, ¿no? Burocracia. Todo ese rollo, ¿no? Estructura, nomenclatura. Y termina sin hacer nada. En cambio, el objetivo te ayuda a ir discriminando, pues, cómo vamos a organizarnos, ¿no? Por ejemplo, si hay que mandar un cohete a la luna, pues más o menos ya, nada más por el objetivo, ya quedan claros más o menos 2-3 puestos. Está el puesto de astronauta, por ejemplo. Zafo. ¿No? Zafo, ¿no? Te toca, ni modo. Es que es como, bueno, yo soy el astronauta, luego, ¿quién va a ser el que se va a encargar de esto? ¿Quién se va a encargar de esto otro y por qué? Ajá, y yo que soy zapatero, los veo desde la tele. Exacto, o les hago sus zapatos espaciales. Claro, ¿no? También puede ser. O sea, por ejemplo, en la cosa de la onda del espacio, también hay costureras, ¿no? Claro. Costureras muy finas, muy cabronas, que cosen de formas muy cabronas los trajes espaciales, ¿no? Y son costureras y se cosen a mano, porque es mucho más seguro hacer a mano algo que en una máquina. Qué loco, ¿no? Qué loco, sí. Entonces uno dice, bueno, ¿organizarse para qué, no? ¿Para qué, por ejemplo? Entonces, por ejemplo, dice uno, bueno, pero el objetivo ya lo teníamos claro, que era acabar con el capitalismo y la explotación del hombre por el hombre y las desigualdades en el planeta y el hambre y bla, bla. Bueno, pero a mí me gustaría tener una organización para poder decir, en nombre de la organización, y ya me mando cualquiera de lo que yo quiera plantear. Bueno, pero entonces con que inventes un nombre así interesante como... Unión de Mujeres El Tinaco. Ya está. La Unión de Mujeres El Tinaco quiere plantear que... Y ahí te sueltas tu rollo. Claro, sí. Tal cual, ¿no? El boiler, hombres en lucha... Raya tu rollo, graffiti, arte en lata, Asociación de Grafiteros de la Colonia Santo Domingo. Ajá. Exige por medio de la presente que... Ajá. Ya te arrancas. Haga su organización. Lo primero que necesita es un nombre pegajoso. Un nombre pegajoso, un logo. Un logo. Para el sello de agua y eso, ¿no? Las hojas membretadas. Hojas membretadas. Recibos de honorarios. Posiblemente tenga que darse de alta como asociación civil. Para dar facturas. Tenga que ir a Santo Domingo y comprar ahí un blog de recibos de honorarios de algún fallecido. En paz descanse. Sí, también. Y listo. Ya tienes tú tu organización. Sí. Para lo que tú quieras. Ahora, si la cosa es organizarse entre varios, ahí la cosa se complica. Se complica. Para realmente construir algo. Y uno dice, vamos a hacer un puente aquí. Cámara. Sí. Entonces tú vete por las tortillas, tú tráete unos jitomates, las cebollas, yo caliento el agua, aquí nos juntamos, comemos y lo discutimos. ¿No? Perfecto. Toda organización necesita entonces una serie de reglas. Sí. Que muchas veces son, ¿cómo se llama esto cuando no se ven, pero ahí están? Implícitas. Ajá. ¿No? Sí. Por ejemplo, uno no tiene que poner, en esta organización se prohíbe... Que los invitados se orinen en el caldero de la sopa. Ya está implícito. Por ejemplo, sí. Por ejemplo, ¿no? Ya hay una serie de reglas culturales que desde chiquito en tu casa te prohíben hacer una serie de cosas. Pero, por ejemplo, hay otras que hay que establecer las reglas o que ya se han olvidado las reglas. Por ejemplo, ¿cómo organizar una orgía en tu casa? Eso es muy difícil. ¿No? Sí. Primero, ¿a quién invitas? Porque... Para empezar, ¿no? Para poner así un volante en el metro... Ajá, no. Y luego invitas así, dices que a la gente que tú dices que es buena onda y llega una parejita y el galán, por ejemplo, pues está muy contento hasta que ve que su esposa ya trae ahí algo en la boca y que no es precisamente de él. Y entonces ahí empiezan los problemas y se sacan de onda. Sí, ¿no? Claro. Y luego, que pues tiene que haber como ambiente, tienes que poner como un ambiente. Ahora en estos tiempos modernos, pues tienes que poner condones por todos lados. Lubricantes de sabores. Lubricantes, ajá. Inciensos. O sea, si tú crees que al organizar una orgía vas a tener mucho sexo. Normalmente no, ¿no? Si tú lo organizas, cuando mucho hay una... Vas a estar pasando toallas limpias, poniendo inciensos. Y el domingo vas a tener que estar lavando manchitas por todos lados y... Corriendo al amigo liberal que llega con una vaca, con un, Sí, con un chivito, con ¿no? Su chivo, así no, tanto, carnal, no es para gracias, tanto. Pero... Luego los otros que se sacan de onda porque hay unos que ya están, onda gay... Claro, y entonces los otros como que se sacan de onda pero les termina gustando y entonces se prenden y entonces oye, luego como que haz de cuenta se va la luz y regresa y se sacan de onda y ya se quieren vestir. Si oyen gritos así de pronto de basta. Sí. Tenemos que organizarnos. ¿No? Ajá, ¿cómo era ese sí? Así ¿cómo era? Organicémonos porque a mí ya me la metieron 3 veces y yo no he agarrado ni una chichi. ¿No? Dice el señor. Sí, entonces tengan cuidado de organizar su orgía. O sea, hay reglas, por ejemplo, que pues no le vas a agarrar a nadie nada que no ese alguien no quiera. Por claro, ejemplo, ¿no? Claro, porque uno asume, ¿no? Si está en una orgía, pues es porque quiere que ser que orgiado, manoseado colectivamente, etcétera. Y bueno, tienes que asegurarte que invites gente que entienda que no, que todo mundo en cualquier momento puede decir ya no. Ya no. Ya no, ya está aquí. Y luego volver a decir que sí. Y son reglas. Tú puedes decirle, ándale, por favorcito, tantito, nomás, te doy una flor, lo que sea. Claro. Pero nomás. Y uno que organiza orgías cada fin de semana, bueno, más o menos ya sabe esas reglas tan implícitas. Pero la gente que... El que nos está escuchando, el amigo que ahorita dice, una orgía. Voy a organizar una orgía porque no me entero, en mi barrio no organizan, bla, bla. Bueno, pues yo lo organizo. Pero entonces tiene que ponerse a pensar en todas las reglas que va a tener que empezar a correr por abajo del agua. A lo mejor hasta le conviene hacer unos volantitos con reglas y todo el que va entrando a la orgía. De entrada. Y el primero que se porte mal, a lo mejor va a haber que reprimirlo y mandarlo para afuera. Claro, por ejemplo, a lo mejor hay gente que le gusta... que su pareja diga no, pero ya está acordado que es mentira. Y ya sabe cómo dice que no y todo. Cómo dice que no, y pueden decir, por ejemplo, cuando te diga no, tú sigues. No significa sí. Pero cuando te diga... ¿Ya? Eso significa... Eso sí, no. No. Ajá, y acuerda uno una cierta palabra, una cierta clave, uh-huh. Con la cual puedes ir a zafar a alguien, ¿no? Y llega alguien, no se sabe la clave. Le dicen no, se detiene. Y entonces la chava dice, no, sí, ¿no? Sí, entonces el tipo pues se confunde. Se confunde, hasta que la chava le dice ya, y él sigue. ¿Ya? Qué bueno, ¿y sigo? Sigo, ¿ya? Y todo ese rollo, la chava le está diciendo, no, ya, párale, ¿no? Ya quítate, ¿no? Claro, sí. Y es ese rollo, o sea, las reglas implícitas. Y explícitas. A veces para hacerlas implícitas hay que primero hacerlas explícitas y hacer que la gente se acostumbre. Ahí está lo complicado de hacer una organización nueva. Generar las costumbres de esa organización, las reglas, los rituales y las cosas fusférricas, ¿no? Que hacen que la organización se organice. Y funcione, exactamente. Funcione, o sea, que se pongan todos de pronto en un mismo canal mental. Eso. Porque yo quiero hablar ahora de la sinergia, que tiene mucho que ver. La sinergia, que es muy socorrida también en la administración, en los libros estos de excelencia y de calidad total y de esa madre, hablan mucho de eso, de la sinergia. Que haz de cuenta que yo solito, con una pala, hago un hoyo en una hora. Si la matemática diría que si llega otro de mi mismo vuelo y lo hacemos entre dos, pues haríamos 2 hoyitos en una hora. Sin embargo, eso nunca ocurre. Cuando 2 personas se juntan a trabajar, hacen o 4 hoyitos o ninguno. O se obstaculizan uno al otro, o empiezan como a competir a ver quién los hace mejor y se... O dividen el trabajo de forma tal que... el trabajo, así, yo pongo la tierra acá, tú la mueves, etcétera, que la suma de las fuerzas de las personas no es una suma. Es más que la suma de sus partes. O menos, mucho menos que, o la, menos que la suma de todos, claro. ¿No? Por ejemplo... O sea, si se llevan bien, se organizan y hacen un montón de hoyitos. Si se llevan muy bien, se organizan y se van de reben por unas chelas y ya no hacen ninguna. Hacen un sindicato, una huelga general, tumban a la empresa. Dicen, ¿para qué estamos haciendo hoyitos? Este idiota, aquí no hace falta hacer hoyitos. Hace falta hacer escuelas, hospitales, ¿eh? Y transformen el sistema a la larga. Eso es la sinergia positiva. La sinergia negativa es, por ejemplo, cuando el relojero trabaja junto con otro relojero en un mismo reloj al mismo tiempo. Y pues simplemente un trabajo que le tomaría 2 horas solo. O buscar algo en Google entre 2 personas, ¿no? Exacto. Con una sola compu. Así. Tú manejas la mitad del teclado y yo la otra mitad del teclado. Sí, o yo hago todo y tú me miras y te aburres como una ostra. O me dices, pícale ahí. Pícale ahí, que le piques. Ay, ¿para qué le picas ahí? Sí, o uno está haciendo una cosa y viene otro y la empieza a hacer, y pero ya de otra forma, entonces no la termina y bueno. ¿No? Pueden pasar muchas cosas en el transcurso, claro, de un hacer. También puede ser que tú estés en la computadora buscando cosas, escribiendo cosas, y haya alguien por ahí que no esté precisamente atrás de ti, sino que simplemente te esté aventando, busca tal palabra, busca tal otra palabra, y que realmente logre que tu trabajo avance muchísimo más rápido que si estuvieras solo. Alguien te dicta. Entonces, la primera cosa para una organización también es suprimir un poco tus deseos y tus necesidades y medir más bien de los deseos y necesidades del otro cabrón cuáles compartes y cómo le hago para que él las haga mejor o para hacerlas entre los dos, pero porque nos estamos poniendo de acuerdo de entrada en un deseo, ¿no? O en una necesidad, ¿no? Claro. Porque si tú quieres imponer lo que... tú quieres buscar porno con animales y tu carnal está buscando... chicas en con lencería fina, no van a llegar a nada. O sea, no van a encontrar un perro con lencería fina. O sea, normalmente, o sí, pero no les va a satisfacer a ninguno de los dos. Hay cosas que no tienen un punto medio. Hay que ponerse de acuerdo antes, ¿no? Que de algo, ¿no? Pero, por ejemplo, tú te organizas con un grupo de gente para hacer, por ejemplo, no sé, haz de cuenta, para tener un vivero. X. Y naturalmente cada quien se encarga de la función que más o menos maneja mejor, y así empieza a funcionar la organización y salen las plantitas y va todo bien. Pero después de un rato, a lo mejor el que estaba cargando la tierra se cansa de hacer eso y quiere hacer otra cosa, como llevar las cuentas, pero no le sale muy bien. O quiere ser el locutor de radio de la radio del vivero, ¿no? Ajá. Ahí va. Que es uno. Pero entonces no le sale muy bien. Estar tartamudo, claro. Y al principio no le sale muy bien, porque pues lo que le sale muy bien es cargar la tierra, ¿no? Sí, pero ya está el copero. Pero ya no quiere hacer eso, él quiere hablar. No, pero el que está hablando en la radio, pero qué bien habla y qué dicción tiene y cómo hace trabalenguas bien rápido. Y el otro no puede, y entonces dice, yo no lo voy a dejar. O sea, la división del trabajo, que es como le llaman unos a este rollo, basada en las puras aptitudes de cada quien, pues ¿cuáles aptitudes? Pues si a fin de cuentas las aptitudes se aprenden, ¿no? Por eso, las aptitudes que ya tenía, digamos, en ese caso la organización se pone en un dilema. O preserva su primer objetivo, que era sacar el vivero y que funcione bien, o le agrega a sus objetivos un segundo objetivo, que es, y que sus miembros crezcan, adquieran nuevas habilidades, y sean felices, diviertan, claro, etcétera, ¿no? Claro, progresen como seres humanos, de un modo espiritual y bla, bla. Porque es divertido eso de cambiar los roles, aunque trae complicaciones, ¿no? Yo justo por eso había leído las cosas estas de los 14 mandamientos de la administración, porque yo creo que justo en la organización que nos planteamos, son como los mandamientos del anticristo. O sea, es lo que no hay que hacer. Claro. Y una de las cosas que dice es estabilidad. O sea, que el que aprieta tuercas, apriete tuercas toda su vida. Para que sea el mejor aprieta tuercas. Claro. ¿Para beneficio del que aprieta las tuercas? Claro que no. No. Por supuesto que no. El primer punto es la subordinación a un bien colectivo. Sí, o un bien que no es tuyo, ¿no? O sea, es por el bien de la empresa. Bueno, de la causa. Pero ¿y la empresa para qué es, no? Claro, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Incluso sí, o de la empresa, o de... Sí, bueno, es típico que llegan a decirte, no digas eso porque es malo para la empresa. Exacto. ¿No? O es malo para la causa. Y entonces cuando uno dice, bueno, entonces la empresa o la causa no es muy buena para mí. Exactamente. Por ejemplo, pensando así en organizar cualquier cosa, se me viene a la mente la palabra jerarquía. ¿Qué tendrá que ver con esto de la organización? Por ejemplo, esto que decías de que todas las organizaciones dentro del sistema, digamos, que logran establecerse y crecer, tienden a ser pirámides. Pero la pirámide también es una forma de engañarnos, es una línea, ¿no? La pirámide. La pirámide es dado cualquier individuo, porque uno no ve las cosas desde afuera de la organización, sino desde uno es, claro, ¿no? Parte de la pirámide. Sí. Entonces, uno donde esté en la pirámide, a menos de que uno esté hasta arriba o hasta abajo, pero que son, que normalmente va a estar uno en medio, en algún lugar del medio de la pirámide, tiene uno gente abajo a la que uno puede doblegar, ofender, bla, bla. Es decir, claro, el señor muy, muy jodido, así, muy, muy, muy, muy puteado, que recoge la basura fuera del Oxxo, llegan unas señoras que venden cosas así, artesanías, y las van vendiendo así en la calle, y que son todavía más jodidas que el señor, y le tiran basurita en el bote de basura del Oxxo, y sale el ridículo ese que saca la basura del bote y dice, no me tiren basura aquí, ¿no? Y entonces, pero oiga, pero si el Oxxo no es de usted, ah, no, pero es que yo saco la basura, ¿y qué me importa? Pues si usted, ¿para quién trabaja? O sea, ¿cuál es el objetivo de ese bote de basura? Esta es mi basura. Sí, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de ese bote de basura? Si no tirar la basura, ¿no? Si no quiere que tire, no lo ponga en la calle, ¿no? Entonces, hay gente que puede tirar la basura ahí y hay gente que no. Claro. ¿Me explico? O esa es solo para basura generada por el Oxxo. Pero entonces, todas las chingaderas que yo compro en el Oxxo, ¿tengo que ir a tirarlas ahí? ¿O por qué yo sí le cedo parte de mi basura al Oxxo? En claro, fin. Toda una serie de rollos, de tal manera que uno, no importa cuán abajo esté, siempre va a tener a alguien más abajo, y uno ya, se aprovecha de eso para ofender al de abajo, para así sacarse la espinita del de arriba. Porque también siempre va a tener a alguien arriba. Y la pirámide, lo único que agrega a esta línea horizontal, digo vertical, es una línea horizontal que dice, y hay otros igual que tú. Claro. ¿No? Que no los tienes ni arriba ni abajo, sino ahí están contigo. Tus compañeros. Ahí están. Con los que compites. Sí, a tu nivel, ¿no? Y se acabó. Pero en realidad esto lo que habla es de que las organizaciones tienen un componente artificial, o sea, un componente de que están hechas las reglas de una organización, y muchas veces normalmente lo que está establecido de manera artificial son las jerarquías, precisamente, y los niveles. Es artificial en el sentido de que son los seres humanos, o un grupo de seres humanos, o un pendejo, los que hacen unas reglas y unas jerarquías y las establecen ellos. En unos papelitos, es decir, alguien escribe, vamos a tener un presidente, vamos a tener un consejo de no sé qué, que van a ser 12 güeyes. De ahí vamos a tener, cada uno de ellos va a administrar una célula de 14 personas, que a su vez va a tener 4 secretarios, que a su vez cada secretario va a tener 8 asistentes. Lo que tú quieras. Pero tú ya estableciste la pirámide porque es una cosa artificial. Ahora, en la realidad, esa organización, esa empresa, ese partido, ese grupo, lo que sea, no funciona nada más bajo esas reglas artificiales. También a veces la SECRE, que en términos reales de las reglas y de la estructura explícita de la organización está en nivel 5, es realmente la que organiza la empresa, por ejemplo. Claro, sí, la que decide qué cheque se firma. ¿Qué cheque? Y de loco sería pedirle a la señora Patty que vaya por un café. No, antes manda al gerente, ¿me explico? Porque la señora Patty está muy ocupada. Haciendo cheques. Ella está en chinga, manda al pinche gerente de secundario que está no ahí. No está haciendo nada. No, pero es que él gana más y él está más arriba, me vale madres. Pero la realidad es que esta persona funciona y este que tiene el mismo puesto, no, bla, bla, ¿no? El caso es que las estructuras se ven como pirámides cuando vemos lo que es explícito. Pero lo que es el funcionamiento real, cuando te metes a ver una organización, ahí no funcionan como pirámides. Funcionan más como lo que son la palabra, como un organismo. Como si fueran una plantita. Bueno, yo creo que esto de la pirámide, yo lo saqué de la República, que es de Platón. Donde habla de cómo se organiza, pues eso, una república. Y justo habla así de órganos colegiados, entonces tú en tu manzana eliges a uno, que luego va y se reúne con todos los jefes de manzana, de donde eligen a uno, que se vuelve jefe de colonia, y se reúnen los jefes de colonia y eligen a uno. Y el chiste de este sistema es que es un sistema que se autoprotege. común. El líder finalmente va a surgir de un montón de decisiones colectivas. Nunca va a ser alguien que está fuera del colectivo. Claro, pero la democracia esa presupone una jerarquía anterior que es las mayorías tienen razón. Ah, chinga. Claro, de entrada, ¿no? Que las mayorías... No, peor también es de que esas decisiones, cuando tú dices, bueno, si todas esas, si yo voy a juntar con los de mi cuadra y vamos a votar, y luego los de las cuadras, los de representantes se van a unir, y todo eso va a suceder en el lapso de una semana, pues chance te creo que a lo mejor hasta el presidente del mundo termina siendo un güey... Buena onda. Pues alguien que fue elegido por tal o cual razón y que bla, bla, ¿no? Ajá. Y a lo mejor había mejores opciones para uno, pero que dice uno, bueno, igual lo eligieron los compañeros, o de alguna manera. Pero la realidad es que si estas decisiones así escalonadas suceden a lo largo de miles de años, pues esos que estaban hasta arriba ya llevan hasta arriba mil años y ya se juntan nomás entre ellos y los jefes de manzana ya hicieron su gremito y entonces ya no los mueves de ahí y escogen siempre al güey que en realidad tiene un negocio en otros lados y les está dando un varo, o sea, etcétera. Por eso, o sea, el sistema se protege a sí mismo de esa decisión. No va a surgir alguien que cambie el sistema para nada. Para nada, ¿no? Pero además no se protege de las mayorías. Si las mayorías se equivocan en determinado caso, que lo hemos visto, se ha observado, pues la democracia no se protege de eso, ¿no? No, el sistema solo protege al sistema. Al sistema, no protege a nadie más. Nadie más, ni siquiera a todos los que mueven al sistema. Sí, no. Pero hablando de las jerarquías, yo, más allá de estas jerarquías falsas y así inventadas, se puede hablar de una jerarquía natural, de las jerarquías naturales de las cosas, de alguna manera. Ahora, ¿qué es lo que yo quería llevar? Cuando uno hace artificialmente una jerarquía y unas reglas y una serie de estratos en una organización, normalmente uno lo hace de forma unívoca, pone una regla. Es decir, este es el jefe de estos, y estos nunca en ningún caso son el jefe de este güey, para ningún hecho. ¿Sí? Ahora, en la naturaleza lo que hay son componentes que generan jerarquías y niveles y todo, pero que se entrelazan esos componentes. Y eso es lo que los hace interesantes. Al no ser artificiales, son un poco más complejos, ¿no? Normalmente lo que hacemos los seres humanos tendemos a simplificar las cosas demasiado, ¿no? Y ponemos reglas demasiado simples que establecen estas relaciones, digamos geométricas, así de que unos están arriba, otros abajo, ¿no? Y bidimensionales. Sí, muy sencillitas. Y la naturaleza tiene varios componentes. Por ejemplo, podría uno decir que en la naturaleza el tamaño importa. Por aquello de que la gravedad y que 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, bla, bla. El caso es que tú más grande... Más grande. Más grande, cabrón. Entonces, el mismo ser humano reconoce eso y pone a Mike Tyson, no pone a pelear con Chávez. O contigo. Que estoy muy fuerte y todo, pero no soy del peso. Sí, con el Maromero Páez. No, pero que el Maromero Páez es muy rápido y que no sé qué. Sí, pero Tyson lo mata, ¿no? Le da un par de golpes y lo mata, ¿no? ¿Por qué? Porque pesa tres veces más. O sea, un golpe de este vato es un tren, ¿no? Claro. Entonces, necesitas hacer un tren tú para que no te mate ese golpe, ¿no? Entonces, por eso están los pesos en el box, ¿no? O en el fútbol americano, ¿no? No pones al flaquito de tackle, ¿no? De tackle, ¿no? En la naturaleza pues tienes eso. Por ejemplo, tienes los animales que han tendido a ser muy grandes y nadie se los puede comer, ¿no? El elefante ha sobrevivido no porque sea muy agresivo ni sino porque simplemente ¿quién lo va a atacar? ¿Para qué? Llega un grupo de tigres, se juntan los elefantes, se voltean y dicen ¿qué hubo? Y se van los tigres. Y mira, ahí hay unas cebras. Sí, ¿no? O sea, básicamente, pero luego pasa también, por ejemplo, en dentro de una misma especie se dan los tamaños, ¿no? No solo entre distintas especies, sino en la misma especie. El gorila más grandote normalmente es el que le va a repartir su chinga a todos los demás, ¿no? Sí. Pero de todos modos, digamos, dentro de las jerarquías naturales luego, que estás hablando, plantea un equilibrio. No tanto, o sea, lo que quiero decir es que, por ejemplo, también entre los géneros también hay distintas diferencias de tamaño en la naturaleza que afectan la forma de la organización de las familias de los animales. Claro. Por ejemplo, se dice que cuando se tiende a la poligamia en los animales, que un animal tiene muchas parejas durante su vida, cuando el tamaño del macho y la hembra en términos generales promedio es muy diferente. Si el macho es mucho más grande que la hembra, como sucede con una gran cantidad de, por ejemplo, de mamíferos marinos, ¿sí? Como por ejemplo el no sé, las focas y los leones marinos y estos, el macho es mucho más grande que la hembra, es una bestia. Y las hembras casi pesan la mitad que el macho. Por más que sea muy grande la señora foca, morsa, sí, el morso es mucho más grande, ¿no? Y tiene unos cuernotes, es otro pedo, prácticamente es otro animal. Entonces, en ese tipo de cosas, ¿qué pasa? Que el macho muy grande tiene muchas hembras. Así es, se chingaron. Luego, y entonces compiten mucho entre los machos para ver quién se queda con todas las hembras. Luego, están los casos donde es al contrario, que la hembra es mucho más grande, como por ejemplo en algunas especies de arañas. Unas hembras, pero tremendamente más grandes que el macho. El macho llega, las fertiliza todo ese rollo, y la araña de plano se lo come. Se acabó el asunto, y por supuesto que el que sigue va a ser otro, porque ese ya está muerto. Sí. La poligamia está asegurada. Cuando las especies, el macho y la hembra de una especie son muy parecidos, como, tienden a ser monógamos, como por ejemplo las aves. ¿No? Las aves, las palomas. Sí, los bonobos, por ejemplo, dentro de los simios, son los animales en los que el macho y la hembra son del tamaño prácticamente idéntico. Muy a diferencia del gorila, donde el macho es mucho más grande. El gorila tiene muchas hembras, el bonobo cada quien tiene su parejita. Y se las intercambian y tienen todo el rollo, pero todos se las intercambian. No hay un güey que se apaña, ¿me explico? Uh-huh. Entonces, ese es como interesante, el tamaño. Pero, ¿cuántas veces no sabemos en la naturaleza que alguien chiquito le gana a alguien grandote? Como, por ejemplo, un microbio llega y extermina a millones de personas en Europa. Sí. Sí, los ratones llegan a un lugar, un ratón no hace nada, pero 10,000 ratones en un lugar, acaba con una hectárea de no sé qué y se muere el tigre. Los tigres, toda la manada de tigres, porque se mueren todas las cebras. Se mueren. Entonces, la naturaleza, que diría uno, que siempre se utiliza como ejemplo de que ahí están las jerarquías naturales y la forma de, ¿no? O sea, hay un principio de la cadena, por ejemplo, y un fin de la cadena. Y a uno está hasta arriba y otro hasta abajo, pero eso no significa que si la cadena no se rompe en algún eslabón, valen. Y además no es cierto, el que está hasta abajo está arriba del que está hasta arriba, o sea, claro. El microbio mata al tigre. Y además, nada más la cosa es la lucha entre las especies, ¿cuál se reproduce más? Y hay especies que se reproducen muchísimo, ¿no? Que los ratones, por ejemplo, serán muy chiquitos, pero a saber acaba con ellos. ¿Me explico? Claro. O sea, lo que se trata es de que en la naturaleza misma, observándola bien, se entrelazan una cantidad de niveles que lo que hacen es equilibrarla, y por eso es equilibrar la naturaleza y por eso hay vida en la Tierra. Porque toda esta variedad de guerritas y de distintos niveles se equilibran en el fondo por un bien común, que es el mantenimiento de los nutrientes en la Tierra, del oxígeno en la atmósfera y de todas estas cosas que nos hacen sobrevivir a todos. Y eso hace la naturaleza, es decir, un mismo tigre está condicionado por su entorno, no él decide, el rey de la selva decide cuándo hace y puede llevar a todos a la muerte, no puede. Y sin embargo, en la cosa artificial, en la cosa humana, ahí sí, sí se puede. Podemos aplicar reglas ad infinitum, como si fuéramos, somos nosotros como computadoras, es decir, tenemos esa simpleza de la computadora, de que le ponemos a hacer algo y lo va a hacer, no importa cuántos absurdos signifiques. Hasta sus últimas consecuencias. Lo va a seguir haciendo. Y eso es lo que tristemente hacemos nosotros. O sea, la forma de pensar artificial y estas reglas artificiales que le ponemos a las cosas son las que normalmente nos atrapan en una cosa que termina siendo un algoritmo simplemente. Y ya no un organismo. Algo vivo, ¿me explico? Si no es una cosa, una máquina, hacemos tumor. Máquinas. Las organizaciones humanas son máquinas, mientras que las organizaciones naturales son organismos. Un bosque entero es un ser vivo. Un organismo. Y es un ser vivo él, sí, todo. Todo el bosque es un solo ser vivo. Incluso se ha demostrado que bosques enormes están perfectamente pegados por abajo todas las raíces. O sea, es un solo organismo todo ese rollo. Uno solo. Si la prueba es que si quitas un hongo y se acaba todo, se acaba todo. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano que no logramos establecer formas de relación más complejas, más dinámicas y más naturales y menos menos cuadradas, menos mecánicas. Claro, que es lo que dice Weber de por qué no pegó el capitalismo en la India, por ejemplo, porque ahí la idea es más que transformar el entorno, cambiar uno para adaptarse al entorno, no andar poniendo caminos, carreteras, puentes. Exacto. A lo pendejo, nada más para tener estatus. Vamos a reflexionar un poco sobre este asunto, vamos con un poquito de audios y música y ahorita regresamos. ¡Qué huelga! 102.9 del FM. Ha muerto en Irak y más. ¿Y qué quieres que te diga? Para mí, una comunidad es un grupo de gente que se conoce y se quiere. Va, se quiere. Se conoce. Bueno, capaz que alguno no te cae muy bien, pero como lo conoces, sabes que no es un asesino serial. Entonces, de repente, defender de la policía, lo vas a defender de la cosa. A ver qué saco esto, verá. Obviamente tienen que compartir, ese grupo para ser comunidad tiene que compartir un terreno, un territorio. Y un tiempo, porque puede ser que, no sé, compartas un territorio con alguien que se murió hace 40 años, digamos que es de tu comunidad, más o menos, ¿no? Bueno, sí, en ese caso también, porque sería que más bien esa persona que se murió pasa a ser tu ancestro. Entonces tú compartes con los demás de tu comunidad, compartes tus ancestros. Así como también se podría decir que compartes tu descendencia, compartes tus actividades, por ejemplo, tus fiestas. Puedes o no compartir todas tus creencias, pero compartes una buena parte, digamos. Pásate, perro, pásate para acá, pásate. Obviamente compartes un idioma, compartes una forma de vida, una moda, o varias. Compartes una forma de gobierno, varias, o un arte, o ninguno. Pero en fin, hoy por hoy se habla de comunidades gays, comunidades virtuales, comunidades intergalácticas. El concepto se ha ampliado mucho. Entonces, un poco para resumir, esperame un poquito. A ver, chiquitas, vengan para acá. Vengan, chiquitas, vengan. Vengan con su mami, vengan. Ay, mira, la colorada. La comunidad humana comparte una raza, la raza humana, y comparte un territorio que es la Tierra, toda en su completitud. Pero resulta que esa tierra, ese territorio que le pertenece a la comunidad humana, resulta que no es de la humanidad. Ya no le pertenece a la humanidad. Le pertenece a unas comunidades mucho más pequeñas, mucho más excluyentes de las mayorías, que se han apropiado, sí y solo sí, de todo el territorio. Y bueno, por eso estamos aquí. Hazte para acá que no te voy a pegar. Eso de que la tierra nos pertenece a la comunidad humana es una mala costumbre que tenemos de decir, cuando en realidad el planeta y nosotros somos una sola cosa, nos pertenecemos mutuamente, en fin, ¿no? Ahí los dejo con la duda. No le hemos preguntado a la comunidad animal, ni tampoco a la comunidad vegetal, ni a la comunidad mineral, qué piensan ellos al respecto de cómo están repartidas las cosas, pero creo que por lo que nos pueden estar demostrando, no están muy de acuerdo, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Bueno, te dejo, que me tengo que ir a trabajar, che. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta general, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos se entra a dar y dar y dar. Marcha un no puedo ver tanta mentira organizada sin responder, la voz ronca de bronca, de bronca, bronca porque matan con descaro, pero nunca nada queda claro. Bronca porque roba el asaltante, pero también roba el comerciante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza si nos encarcelan la esperanza. Y dividido en dos, culpa de su afán de conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quiere que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad confiscador. Organizado sin responder, la voz bronca, de bronca, de bronca, bronca sin fusiles y sin bombas, bronca con los dos dedos en B, bronca que también es esperanza, marcha de la bronca y de la fe, marcha un. Esto fue la marcha de la bronca con Pedro y Pablo. Estábamos hablando aquí en la asamblea anterior, aquí en la Que Huelga 102.9. Escúchanos arroba hotmail. Estamos hablando de la organización. No te sientas solita. Hay 20 personas por lo menos escuchándonos por internet. Un saludo a todas ellas y ponle que sean por lo menos otras 20 por el radio. Ya somos 40. Ya somos un montón. No cabríamos aquí en nuestro pequeño yate privado que está anclado a las costas de Fiji. Podríamos ya organizar perfectamente una orgía choncha entre todos los que estamos viendo ahorita. Bueno, habría que conocernos, ¿no? Porque porque ya vimos preferencias de todos estos, pero pues también. No, aguas. Más al rato vamos a hablar de eso. Más o menos sí. Una cosa. A ver. Para organizarnos, ¿no? Uh-huh. Uno dice, por ejemplo, la otra campaña hay que organizarse. Y entonces está, ¿cómo me organizo con gente que no conozco? ¿Cómo voy a organizar una orgía con gente que no? Claro, ¿no? O una lucha... O sea, una orgía es una cosa íntima, ¿no? Bueno, la revolución social es mucho más íntima, ¿no? Claro. Entonces, si está cabrón organizarse con gente que no conoces para hacer una orgía, pues para hacer la revolución está más complicado. Está. Ahora, uno dice entonces, bueno, ¿qué necesito yo para organizarme con gente que no conozco? Pues primero conocerlos. La otra campaña, eso fue genial y empezamos. La otra campaña y la dinámica neta de la otra campaña no son estas asambleas, ni las marchas, ni nada. Sino son las pequeñas reuniones reales entre la gente donde se van conociendo los que hacen cosas parecidas o no. Reuniones larguísimas donde uno por uno van subiendo a decir, yo soy Pedrito, exacto, tengo unas gallinas, puedo poner 2 huevos por semana. Y entonces uno para esto... Cantas en la fogata, cuentas chistes de color. Todo ese rollo, ¿no? Y hace que realmente te vayas conociendo y te vayas organizando. Para eso necesita uno dinero. Y si uno no tiene dinero, que ese es el problema que tenemos todos los que estamos en la otra campaña, pues entonces lo que uno necesita es tiempo. Time is money. Time is money, como dicen. Entonces está la cuestión de... Uno, antes de organizarse, incluso para organizarse a nivel micro, como nos dice acá un compa en el chat, para organizarme yo mi vida y la de mi hijo. Exacto. ¿Cómo organizo eso? Pues lo que, o sea, ¿cómo me sostengo? ¿Me explico? Y además, ¿cómo? No solo me sostengo, sino le doy una vida digna a mi hijo y le doy una vida libre. Y además va a tener un papá o una mamá felices y que van a estar sí, haciendo cosas chingonas, ¿no? Y todo el rollo, ¿no? Porque ni modo que crezca en el sacrificio, ¿no? Yo sí estoy aquí porque mis padres se sacrificaron, ¿no? Claro. Qué buena suerte. No, no, o sea, al contrario, lo que queremos es sin sostenernos, pero además, la lucha, pues, individual de cada uno es tal cual sencilla, es ver la manera de organizar tu sobrevivencia y conseguir tu varito o lo que necesitas para vivir de una forma u otra, que te dé tiempo de darte tiempo. O sea, hacer algo que además te dé chance, no solo de que eso que estás haciendo te dé chance de vivir y mantener tu vida y la de tus hijos y todo el rollo, sino que además te dé tiempo libre. Y sí, cuanto más tiempo libre seas dueño tú, cuanto más seas dueño tú de tu tiempo, entonces puedes decir que estás listo para organizarte para algo. Pero si tú no eres libre y no eres dueño de tu tiempo, en una medida por lo menos, estás frito. Sí. Tu lucha es primero por adueñarte de tu tiempo, ¿no? Porque es lo único que tenemos. O sea, si a ti te dicen, ¿tú qué tienes? No, que tengo un yate y no tienes nada. Me explico, lo único que tienes es tu tiempo. ¿O qué? ¿Qué te vas a llevar a la muerte, no? Nada, ¿no? Sí, tiempo. Cuando se te acaba el tiempo... Se acabó. Entonces, ese tiempo, el chiste de la libertad es... Ese tiempo que tú tienes de vida, decidir la mayor cantidad de ese tiempo, la mayor porcentaje que puedas, tú decidir qué quieres hacer con ese tiempo. Sí, entonces, por ejemplo, escoger un trabajo que tal vez pague menos, pero que te permita tener las tardes libres. Por ejemplo. ¿No? O... buscar la manera de no conseguir un trabajo, sino a veces aguantarte y echarte la chinga de desarrollar una habilidad o algo que te permita conseguir otro trabajo que mejor remunerado por menos tiempo. Que sea en tu casa, por ejemplo. O que sea administrar, exacto, el tiempo que le dedicas para que puedas trabajar todo el lunes. Exacto. Y luego martes, miércoles, jueves. Porque viernes, luego pasa eso, que martes, va uno de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde y en realidad en la oficina o donde uno vaya... No trabaja uno nada, está uno nomás perdiendo su pinche tiempo viéndole las caras a una bola de pendejos y haciendo ridiculeces. Cobrando horas nalga nada más. Y uno se aguanta porque, ay, es que me están pagando, cabrón. ¿Pero qué te están pagando a cambio de tu tiempo? ¿Cuánto vale tu tiempo? Exacto, ¿no? Es el tiempo que estás trabajando, es el tiempo que no estás con la gente que quieres, ¿no? Con tus chavitos, con tus papás, estudiando. Exacto. Disfrutando, ¿no? Claro. Por ejemplo, la historia... del siglo pasado es la historia del güey que trabajaba todo el día, ¿no? Hombre, mujer o perro, o sea... 15 horas diarias. Sí, todo el pinche día, a cambio de que estaba supuestamente ahorrando para una vejez digna. Que normalmente era, cumplo 60, si te va bien, ¿no? Me jubilo. Me jubilo y me van a seguir pagando, y entonces hago mi vida. Sí, a los 60, se los advierto, es muy difícil aprender a tocar la trompeta. Sí. El violín conviene empezarlo un poco antes, a los 40. Uno, ya ahora que me jubile voy a ser boxeador. Sí, no, frito, ya te chingaste. O sea, es decir, hay una serie de cosas en la vida que van a ser muy difícil hacerlas cuando se jubiles. Lo cual no quiere decir que no está poca madre los jubilarse. Ya, si te jubilaste, qué bueno. El problema que enfrentamos la gente más de ya de finales del siglo pasado o ya de este siglo es... que aunque trabajes las 16 horas y estés acumulando un seguro de retiro y bla, bla, muy probable es que ese retiro desaparezca. que cantidad de gente le ha pasado eso, que estuvo dándole su vida a una empresa toda su pinche vida completita y terminó, le chingaron, terminan recibiendo 300 pesos de jubilación después de haber dado 40 años de su vida a una empresa. Claro, sí. Y se acabó. Entonces uno dice, bueno, parte de la libertad que uno puede adquirir en el tiempo actual en México es dejar de recibir todos estos beneficios, no tener seguro, ni de enfermedad, ni de nada, no tener ninguna seguridad laboral, ni médica, ni nada, sí, claro. A cambio de que el dinero que recibas en un trabajo así freelance, como le dicen, tú ese dinero lo puedas administrar mejor y tú tu tiempo lo tengas más en tus manos, ¿no? Sí. Y en vez de ir a no sé dónde, trabajas en tu casa y bla, bla, bla. Claro, porque además ya con algo de tiempo puedes organizarte con otros. Exacto. Y lograr esto que decíamos, la sinergia, que entonces te juntas con varias amigas que son madres solteras, mejor que mal acompañadas. Y entonces una cuida a los niños mientras la otra va a hacer otra cosa, etcétera. Se hacen unas comunas organizadas donde es más barato, más fácil. Que es la onda, por ejemplo, de las comunas, ¿no? En los 70s. Muchas comunas de chavas, y que paralelamente se formaba la comuna y paralelamente se formaba una guardería, no solo para las hijas de, para los hijos de la comuna, sino de plano para todo el barrio. Todo el mundo, pues ya. ¿No? Era típico, ¿no? Si haces una gelatina, ¿qué más da hacer cuatro? Pues sí, ¿no? El problema con el que te podés enfrentar ahora es que a lo mejor tú ya conseguiste tener tiempo y ahora te quieres organizar con alguien más. Pero está difícil encontrar gente que tenga tiempo. Ahí está. Tú tienes que no solo luchar por hacerte tú dueño de tu tiempo, que está cabrón, ya eso está cabrón. Ya eso es bastante, sí. Sino además tienes que además esforzarte porque los demás que te rodean y la gente que tú quieres, también tienes que estarlos chingando para que sean dueños de su tiempo. Y entonces ese tiempo que ganaron todos, lo empiecen a usar colectivamente para algo que... Últimamente, si fuéramos todos los que estamos oyendo ahorita la que huelga, seguro que a lo mejor nos reuníamos entre todos y si nos pusiéramos a hacer algo, a lo mejor ya no necesitaríamos tanto dinero por otro lado y hasta más tiempo libre tendríamos. Claro. Sobre todo haciendo lo que uno quiere. O sea, el tiempo libre no es no hacer nada, sino es hacer lo que uno quiere, ¿no? Libremente, sí. Libremente. Que ahí es donde viene esto de que luego a veces uno hace cosas que no dejan dinero. Y empieza a pensar que no son productivas y que está perdiendo uno el tiempo. Y ahí te entra la depresión. Te entra la depresión porque eres un mal hombre, porque no eres un proveedor, porque no proteges, etcétera. Pero no voy a lavar aquí mis culpas en esta Radio Libertaria. El caso es que está complicada la cosa. El tiempo. ¿Cómo apropiarnos del tiempo? ¿Para qué? Para conocernos. Para después organizarnos. Estamos hablando de la organización. Y estamos diciendo que lo que nos hace falta es adueñarnos del tiempo. Imagínate qué tristes estamos. Es por eso, en parte, que estamos en esta HH estación de radio organizando lo de la kermés. La kermés de la que huelga, qué bonito que está eso. ¿Qué va a ser eso? Quecas con queso. Pues una reunión para conocernos, justo los que usamos esta radio libre, para ver cómo podemos tener más tiempo libre todos y hacer... más cosas. Sí, o sea, esta reunión que va a ser el sábado 28 a las 12 del día en las Islas de la UNAM, sábado 28, el próximo sábado. Ya, sí, mediodía. Pues es para que nos ayudes aquí en la que, porque pues necesitamos típico, computadoras, algo de varo, lo que puedas, ¿no? Pero sobre todo necesitamos conocerte. Y básicamente lo que queremos es conocer a la gente que escucha la que huelga para que dejen de... Nada más escucharla y empiecen a hacerla y a decidir qué quieren que se pase acá. Y claro. Si y no así, te gusta la música que está en la que huelga, el sábado hay que ir a la UNAM. Tú, Bagheera, que estás protestando que por qué no cumbias y salsitas y eso, lleva tus discos. Lleva uno de MP3 bien llenito bien y lo pasamos aquí en la me que... Me canso que lo pasamos. Sí, igual esto bueno. Se va a saber. Bueno, más o menos lo pasamos. También hay alguna serie de criterios y de cosas. Por ejemplo... Fey no voy a pasar. Ah, no. Lo siento. Sí, también. Más fuerte que yo. Si lo que tú quieres oír ya lo pasan en otras estaciones de radio, pues... Pues oílo en esas otras estaciones de radio. ¿No? ¿Para qué? Más bien, tráenos la música, por ejemplo, que no escuchas en otro lado y dices, ¿por qué no están pasando esto en la radio? Sí, ¿no? ¿No? Y eso lo vamos a pasar acá. Incluso no puede, no tiene que ser música, puede ser que tú tengas un vecino que platica unas historias maravillosas. Claro. Y tienes una grabadora, entonces vas, grabas un cuento de tu vecino y nos lo traes, y aquí ponemos los cuentos de los sonidos de la calle, la cosa pues que quieras. O sí, o que quieres convertirte en reportero de Santa Úrsula. No, que yo voy a reportear desde acá, desde Santa Úrsula, todos los días o cada semana, ¿qué pasó en la colonia? ¿Vas? No, pues es que aquí no pasa nada. Yo por eso aquí no reporteo. No es cierto, no es cierto. Siempre en todos lados todos están, lados pasa, por ejemplo, construyendo cosas, ¿no? El otro día hablé con unos de allá de la colonia Portales, que dicen que está lleno de construcciones por todos lados, ¿no? ¿Y que qué va a pasar con el agua? Y que sí, que de dónde van a meter los... Simplemente, ¿dónde van a estacionar sus coches todas esas personas nuevas que están llegando a la colonia? Sí, ¿quién, ¿no?, está ganando los permisos de construcción? En fin, son cosas que uno ve que en su cuadra están construyendo un edificio de departamentos y no le da mucha atención, y que es importante. Ahora usted dice, yo estoy aquí en mi cuadra, pero mi cuadra me vale madre. Yo lo que quiero hablar es de la historia de la humanidad y de la revolución afgana. Adelante. Adelante. Adelante. Pero para poder hacer todo eso, pues hay que conocernos. Y eso es el sábado 28 de octubre a las 12 en las Islas de la UNAM. Vamos con un poquito de música y ahorita regresamos. Saludos. ¿Qué huelga? Saludos a mi querido Chewbacca. Muchas gracias por participar activamente en el Messenger, pero he decidido que si no vienes, no voy a leer tus comentarios. Flojo, huevón. Un saludo al Chewbacca. Vamos a jugar a los vaqueros. Vamos a jugar a el bueno, el malo y el feo. Sí. Yo soy el malo. Usted es el feo. No, yo no quiero ser feo. Ándale, pero mira que el feo es simpático porque es como el que tiene más carácter. Vamos a hacer un capítulo, el primer capítulo, yo soy el feo. Un capítulo, el primer capítulo, yo soy el feo, tú eres el bueno y él es el malo. Y en el capítulo que sigue, ya cambiamos. Ya, vamos, pero empecemos por el capítulo que sigue. Tú eres el bueno y él es el malo. No le digas. Tú si quieres juegas. No le digas. Y si no quieres jugar, no juegues. Ya se está subiendo el tono. Así. Ya me voy a mi casa. En Irak ha muerto un iraquí más. Bueno, estamos aquí de regreso en La Qué Huelga. Estás escuchando la asamblea anterior y estamos hablando de la organización. Muchas gracias a toda la gente que nos echa porras y flores. Lo siento, pero soy un hombre casado. Ah, Garrick, lo siento. Hay que apropiarse de su tiempo, Rod. ¿Sí? No, ¿sí? Le des bola. Y luego invertirlo. A nadie. Bueno, yo les voy a decir ahora, mis queridos radioescuchas, cómo organizar su propia red de pornografía infantil. Vámonos. Para que sepan de una vez. No todo lo que se organiza es bueno. No todo lo que se organiza es bueno. Para empezar, bueno, si quiere organizar una red de pornografía infantil, asegúrese de que es usted pederasta. Porque si no, va a sentir un asco y una repugnancia de usted mismo que no le va a permitir. No es como los narcotraficantes vivir. Que no deben de consumir droga. Aquí es al revés. Aquí es al revés, sí, porque el narcotraficante no consume droga, pero como que respeta el derecho de la gente de amputarse el cerebro si así lo prefiere. Claro. Pero el pederasta no. La pornografía infantil no es que alguien decida destruirse, sino tú vas y lo destruyes. Claro. Entonces tienes que tener de entrada una moral blindada contra detalles como que los niños sufren o cosas así. Sí. Que te escurran, ¿no? Okay. Unos oídos de taxista, así que no te entra, pero nada, ¿no? Ya están blindados. Okay. Bueno, y luego necesitas un lugar que sea justo como esto que hablábamos hace rato de Frontier. Un lugar liminal. Liminal, así, donde no está muy claro quién manda, ¿no? Por ejemplo, Quintana Roo. Ándale. Porque Quintana Roo, como seguramente todos ustedes cultos radioescuchas saben, fue estado de la República desde hace muy poco. Un lugar muy dejado de la mano del señor. 70, creo que fue el primer gobernador de Quintana Roo. Antes de eso era territorio. Territorio. Y se volvió importante por una recomendación del Banco Mundial que decía que había que aprovecharse del ecoturismo y sugería una serie de playas donde se podía invertir. Xcaret. Huatulco, Cancún, Cozumel, Islas Mujeres. Ya saben, ¿no? Esto es historia antigua, de eso ya sabemos. Ahí están los hoteles. Invirtieron unos cuantos, hicieron pues un territorio donde gobernaba justo el que tenía más varo, el que construía los hoteles, que a su vez construía corrales donde ponía los albañiles, construían los hoteles, campamentos, así, en unas condiciones de así como de minas de oro de Brasil, claro, ¿no? Para la basura, horrible. Donde además ocurrió que, como en otros lugares así, como cuando se pusieron los ferrocarriles y eso, se hicieron campamentos con una enorme mayoría de hombres. Claro. Que tan así que la prostitución se volvió cosa de nómina. Como Los Ángeles durante mucho tiempo, ¿no? Sí, como todo el lejano oeste, en realidad sí. Era así, puros hombres. Algunos hombres iban con su esposa, algunas esposas iban con sus hombres. Pero en general eran muchísimos más hombres que mujeres y esto genera esto que se llama falocracia. Exacto. O sea, o también se llama androcracia. Bueno, el caso es que mandan los hombres, que las reglas están hechas para los hombres, las mujeres no son tomadas en cuenta. Y en un lugar así, yo estaba hablando de la pornografía infantil, la pederastía, en un lugar así es perfecto para poner tu red de pornografía infantil. Sí, si no están tomando en cuenta a las mujeres, a los niños, menos. Menos, ¿no? Y si son niñas, puta, pues fácil, ¿no? Y luego indígenas, indígenas, pobres, ¿no? Pues además, las niñas pobres tienen la ventaja de que uno puede aparecerse y decir, estos consejos los saqué del libro de Lidia Cacho, que se llama Los Demonios del Edén, que está buenísimo, no en el aspecto literario, la verdad, no es muy poético, no es que te vaya a dar optimismo y ganas de vivir la vida con valentía, pero es una cosa horrible de la que tienes que estar enterado. Sí. Ni modos. Entonces, bueno, lo que tienes que hacer es encontrar niñas pobres, tener algo de varo y decirles, por ejemplo, yo te pago la escuela, mi reina, ¿no? Ajá, yo le pago la operación de cataratas a tu abuelita. Ándale. O más, cabrón, que tu mamá no tiene un brazo, yo le pongo la prótesis. Ándale. ¿No? Si la niña es pobre, Y además, por ejemplo, es hija de una madre soltera que tiene que trabajar y que no tiene tiempo para estar con sus hijos, etcétera. ¿Cómo madres la niña va a saber que ese señor es malo? ¿No? Si le puso un brazo a mi mamá. Que le está saliendo bien barato lo que está comprando, ¿no? Exacto, ¿no? Y luego el señor le dice a la niña que se quite la ropa y la niña dice, bueno, pues, claro, ¿por qué no? No me gusta, pero es un ratito. Y a cambio de eso puedo ir a la escuela todos los días. Y luego ya cuando acepta, entonces un pederasta preparado ya la grabó en una cámara de video y cuando la niña dice, no, ya. Ya te las di, me pagas la escuela. El tipo le dice, no, pero ya te tengo en video. Y si no cooperas, revelo los videos y revelo que tú voluntariamente fuiste y hiciste todo eso. Y así, este Zucker Curry mantuvo una red de un montón de niños. ¿De cuántos? Pues en las los números del DIF de Quintana Roo, de ellos, decían 18,000 niños. ¿No? 18,000 niños en Quintana Roo. Son prostituidos por un tipo Zucker Curry. Zucker Curry que ya está en la cárcel, ¿no? Ahora pero es una red, no es ese güey. No, sí, claro, es una red. Hay varias cosas que importante decir, o sea, la que lo denunció fue una niña pobre. Eso no significa que Zucker Curry haya abusado solo de niñas pobres. Para nada, o sea, eso significa que las que se atrevieron a denunciarlo fueron las pobres, pero seguramente este tipo abusó de todas las niñas que pudo. Sí, todas las que pudo. De todas las que pudo, ricas, pobres. Por ahí hay un video donde confiesa que le gustan desde los 5 años. Una conversación grabada por la PGR donde dice que las niñas desde los 7 ya son unas putas y les gusta lo que les hacen. En fin, o sea de los 5 a los 7 no les gusta. De los 5 a los 7 no les gusta, a los 7 ya se acostumbra. ¿No? Horrible, tiene unos diálogos, unas grabaciones, unas fotos, unas imágenes así de verdaderamente de repugnancia. Pero bueno, si tú tienes tu red de pederastía, tienes que tener muy buenos contactos. Muy buenos contactos. Eso es básico. Sobre todo con dos cosas, el poder económico uh-huh. y el poder político. Que está fácil porque muchas veces son hasta el mismo. Uh-huh. Y el judicial. Pues sí, el judicial es en realidad es está a la venta, ¿no? Cuando tienes el poder económico. Y luego si tienes el poder económico. Un harem de 18,000 niñas. Un catálogo así de ven a Cancún, a las Villas Solimar. Habitación con niños gratis, ¿no? Ajá. Y te dan para escoger un catálogo así, ¿no? Como de sillas, pero de niñas o niños. O lo que tú quieras, y de a dos y de a más, ¿no? Entonces, este tipo, por ejemplo, lo que hacía era, se consiguió para el poder político la alianza con uno que se llama Miguel, ¿cómo? Yunes Linares. Miguel Ángel Yunes, secretario de Seguridad Pública. Ah, pues está bien. Sí conviene. Sí conviene, que también le gustan las niñitas, según declaraciones de las mismas niñitas pobres. Es muy probable que al secretario de Seguridad Pública le gusten las niñitas. No. Sí, ¿no? No. Bueno, eso dice Lidia Cacho. A lo mejor si lo hubiera dicho nomás, y ya, a mí no me hubiera llamado la atención, pero lo dijo y la arrestaron al día siguiente. Ajá. Por acusada de difamación y calumnia. La arrestaron en Quintana Roo, pero la fueron a procesar, fíjate qué cosa, a Puebla. Ah, Puebla, es que es un lugar muy pobrecista. Puebla. Y entonces, bueno, Lidia Cacho empieza a ver, y resulta que en Puebla vive un señor que se llama Kamel Nassif, que es el poder económico, totalmente, que también lo reconocen las niñas. Los niños abusados por este tipo desde sin saber su nombre, sin saber a qué se dedica, simplemente dicen, no, pues a mí me dijo Johnny, como le decían a Jan Zucker Curry, que se lo mamara a ese, ¿no? Tal y cual. Lo describen y todo, y es ese, ¿no? El mismo que ahora dice que no, que él ni lo conocía, ni supo, que él nomás puso un negocio con él una vez y ya ni sabe qué onda. Y bueno, ahí salió involucrado el gobernador Mario Marín de Puebla, al que le ofrecieron 2 botellas de coñac. Hermosas. 2 hermosas botellas, preciosas, dijo, preciosísimas botellas de coñac. Bellísimas. Expertos, peritos de la PGR piensan que tal vez era una clave para referirse a 2 niñas, ¿no? Pues sí. O niños, o 2 preciosas botellas. De coñac. A cambio de ponerle una madre a esta muchacha que valientemente Lidia Cacho, que valientemente revela estos conectes de la pornografía infantil. Pero hay una más niña. Allá de estos tres señores, ¿no? O sea, involucran hasta el gobernador de, no, de pues Chiapas, el perredista, Mendiguchía. Mendiguchía, ¿no? Aparecen mencionados. Puta, ¿quién quieres? ¿Cómo se llamaba el amigo de Wilfrido Robledo, que fue gobernador de Tabasco y ahora está en la cárcel? Villanueva. Roque Villanueva no está en la cárcel aún. ¿Pero qué será? ¿Que la pederastía será un virus así que viene con el poder? O sea, tú tienes poder y te agarra la pederastía. No, yo creo que esos círculos de poder se organizan en torno a distintas aficiones. Que en este caso es de pornografía infantil. Hay otras, ¿no? Por ejemplo, yo creo que Santiago Krill y esta banda son más bien jugadores, ¿no? Frecuentes a Las Vegas, apostadores, ¿no? Aunque estos también, a lo mejor más bien también Las Vegas tiene un montón de cosas de turismo sexual, ¿no? Sí, seguro, pero además también se mezclan, ¿no? Cuando uno empieza a traspasar las reglas sociales de comportamiento a ese nivel, tu moral empieza también a hacerse más laxa y por lo tanto te empieza a valer madres todo, ¿no? Claro, ya que yo no tengo vicios, solamente fumo y chupo cuando juego. Ándale, esa onda, ¿no? Claro. No, a mí los niños solo me gustan cuando estoy borracho. Estaba el escándalo por ejemplo, de Carpizo, que era secretario de Gobernación, y que el asunto es que era una red gay, ¿no? Claro. Que también funcionaba a base de prostitución y de coerción y de abuso sexual, etcétera. Como, por ejemplo, si quieres ser estrella de la tele, hacer un grupo de rock, lo más fácil es cogerte a Juan Gabriel. Por ejemplo. Si te coges tú y un par de amigos, se ponen de acuerdo y están más o menos guapos y hablan con Juan Gabriel los lanza al estrellato después de un arrimón, ¿no? Si le gusta. Claro, él decide. Él decide, los lanza al estrellato o más arriba. O más allá. Buenas. No, entren intempestivamente cuando estamos al aire y me distraen y me sacan del rollo. El caso es que vamos con la rola para darle aquí unos saludos a Mr. T. Qué bonitos aretes, ese piercing del ombligo está bien mono, bien mono. Bueno, queridos radioescuchas, escúchanos @hotmail.com. si tienen algo que decir, díganlo ahora. Zoita, no he podido leer, ahorita leo tus mensajes y te contesto. Va. 32 personas en el stream. El rating, mira, al cielo. Si lo que es de todos no es de nadie, pero nadie se lo agarró para él, hay que decirle que nadie es quien para agarrarse para él la nada que nos queda de todo. Nada más. and both of them save their monies. And when they come home from work, ooh, sitting down by the fire, the radio does play the classical music that jam, the march of the wounded soldiers, all your protest kids, you can hear Jack say. Estamos aquí, eso que acabamos de oír es Sweet Jane con Velvet Underground, este maravilloso grupo que después se deshizo y quedó nada más Lou Reed, que también hizo cosas maravillosas solito. Es cierto, gracias a todos los que están pendientes y nos están señalando cositas. Es cierto que no hemos dicho de quién es la música, mil perdones, pero un poco la escogimos. Estamos en la asamblea anterior, estamos hablando de la organización y escogimos la música porque son grupos grandes o grupos famosos que se tuvieron que organizar de alguna manera para tocar estas hermosas melodías. Que no es nada fácil organizar un grupo, ¿no? Fácil. Musical. Se nos está acabando el tiempo y tenemos un montón de cosas que... Comentarios de los... Comentarios, por ejemplo, sí, dice Said Soita que esto de la organización está bien cabrón, empezando con la personal... ¿Qué comes? ¿Cómo? ¿Dónde lo preparas? ¿A qué hora te duermes y despiertas sin coerción? Lo que menos nos enseñan es aplicar la lógica y a decidir, que es un acto cotidiano. Y muchos no lo sabemos hacer. Y apenas andamos aprendiendo con lecturas o experiencias antisociales. O sea, contra los valores establecidos de la sociedad ya podrida. Y es que tiene razón, pero ya el pedo no es solo comer, ¿no? Ay, es que hay que resolver el problema de la comida. Pero no solo comer, sino ahora tiene uno que comer orgánico y no quiere uno comer transgénicos. Y que las maruchas hacen daño. Y que engorda uno y se le llena uno de cera la panza si come maruchan. Es todo un rollo. Simplemente el hecho de comer sin coerción, sin que te digan qué comer, por qué comer esa porquería, cuántas veces al día. Todo ese rollo ya es un pedo. No, y el tema de las decisiones, como bien acá nos dice nuestra amiga, estamos, por ejemplo, la escuela, ¿cuántos años son de escuela? 16 años, una cosa así. A ver, son 6 de primaria. Primero son 3 de preescolar, ¿no? Sí, de jodido por lo menos uno nos echa la banda, ¿no? Mínimo de preprimaria. ¿No? Ponle 7 de primaria. Y luego 6 de bachillerato. 6 de secundaria y prepa. Con suerte, porque la verdad es que el porcentaje de gente que lo hace en 6 años sí. Es poco. Es poco. Y luego pongamos que agarras una carrera técnica, de jodida. Son 3, 4 años. 3 años más. Bueno, entonces en todo ese fueron tiempo... 12, 16, sí. 17, 18 años. En todo ese tiempo que ocupa una buena parte de tus días, porque ir a la escuela son 4, 5, 6 horas por día, es todo un tiempo en donde no estás practicando la toma de decisiones. O sea, tú no decides qué vas a estudiar hoy, qué trabajo práctico vas a hacer, nada, nada. O sea, es toda una práctica en adquirir disciplina y en adquirir rapidez para obedecer. O sea, te califican en cuanto... a cómo interpretas las órdenes, que también las cumplís, que sí. También bla, bla. Por ejemplo, entonces, algo después... que pasa en la escuela es la desvaloración del trabajo propio. Tú vas a hacer todo tu trabajo que hagas en la escuela, va a la basura. O si te va muy bien, tu mamá lo va a ir acumulando en una carpetita. Pero eso es lo máximo que va. Y ya en la secund ya no te acumula nada la jefa, o sea, es cuando estás chiquito. Pero normalmente el trabajo que hagas, trabajo que lo va a leer un pendejo si tenía tiempo y si es buena onda. Poner hombre, un tache con rojo. Le va a poner algo 7. Y a la basura. Y tú mismo no lo vas a volver a leer. Y eso te va generando una sensación una de que costumbre. El trabajo, el producto de tu trabajo... Es así, algo que... Algo que no es tuyo. Y pero que no sobre sirve para todo nada. Si no te ejercitas en tomar decisiones, pues cuando empiezas a tomar decisiones ya grande... Pues es bastante probable que no sepas cómo hacerle y que te equivoques varias veces. O sea, el asunto de tomar decisiones es un aprendizaje. De ahí que gente como bueno, no voy a decir como quién, que cree que si a la gente la dejas libremente, lo que va a hacer es tirarse frente a la tele. Y que si no hubiera coerción, nadie iría a la escuela, ¿no? Nadie trabajaría ni construiría cosas. Es que lo peor es que eso sucede porque sí hay coerción. O sea, después de años y años moviéndote solamente por coerción, cuando claro. No tienes coerción no te mueves. No, o la, por ejemplo, la tele. La tele. Un gran pedo de por qué la gente no se organiza para defender sus derechos es la tele. O sea, y cualquiera te lo dice. Pero la tele, hay una coerción enorme a ver la tele. Es decir, cuando una sociedad está tan inconexa y cuando las relaciones de uno son tan pocas, y la cosa cultural se reduce a 3 personas que son las que ves en el trabajo, 2 con las que... convives en tu casa y otras 8 cuando mucho en otro lado, ya. Las 50 canciones que oíste en la secundaria. Sí. Ya. Entonces todo ese rollo de que tienes muy poca gente a tu alrededor con la cual convivir y de la cual nutrir tu cultura. Entonces tú necesitas una sociedad, necesitas una cultura, necesitas de algo más allá que esté diciendo cosas y que te comunique con la gente. Y como ya lo único que nos queda son los medios de comunicación estos electrónicos, siente uno que si no ve la tele no se entera uno de nada. Tú te pasas 2 días, 2 semanas sin ver la tele, estás desconectado de la realidad, man. Sí, claro. O sea, la gente va a estar hablando de cosas que no entiendes, van a estar poniendo música que nunca habías oído, que no sabes por qué la están oyendo. Chistes, ¿no? No vas a entender los chistes porque es triste, pero el 80% de los chistes que te hacen reír en realidad los repite la banda de la televisión. De la tele, ¿no? Le dicen, mira, ese se parece a Pluto, jajaja, ja, ja, se parece a Tribilín, jajaja. Ja, ja. Y todo viene de la tele, ¿no? Y si tienes suerte, entonces dices, bueno, pues la radio. Y si tienes mucha suerte, pues vamos a oír la que huelga. Pero eso ya es para unos pocos selectos exclusivos que por azar es del... Y la que huelga tiene la intención de que no te quedes nada más como radio escucha, sino de que vengas el sábado 28, que es el próximo sábado a las 12, ahí a la UNAM, a las islas de la UNAM, que es eso que está ahí, el pastito ese que está junto a la rectoría, y ahí a las 12, el sábado 28, va a estar la kermés de la que huelga para que tú te apropies de este medio, porque a fin de cuentas este medio lo que quiere hacer es que nos conozcamos entre todos. Y podemos organizar así otras cosas más interesantes, o que también son interesantes, como redes de consumo, que tienes un refri que no sabes dónde poner y alguien necesita un refri y en cambio de eso tiene mermelada, pues cambias mermelada por el refri. Exacto. Etcétera. Yo quiero decirles que se me olvidó, ya no pude mencionar, pero hablan mucho de la autogestión y de la organización así autónoma, libertaria. Unos que se llaman, por ejemplo, William Godwin, Pierre-Joseph Proudhon, Mikhail Bakunin, Piotr Kropotkin. Puro europeo. Fernand, puro narco. Fernand Pelletier. Y bueno, hay que estudiar un poco de los soviets, que también se nos quedó en la... Los soviets, los consejos obreros. Obreros. Los no sé cómo se dice eso. A ver, repeat after me. Insurrecto. Follow me. Insurreccionalista. All right. A ver, díganlo a todos, una, dos, tres. Insurreccionalista. Pero ucranianos. Ajá, pero ucranianos. Ucrania, ¿no? Y luego, bueno, hablamos también en otra asamblea anterior de un esfuerzo autogestionario de los piratas en la isla de la Tortuga. La Tortuga. Muchos experimentos de organización, todos ellos efímeros. Ah, la Guerra Civil Española también tuvo un montón. La República. De anarquistas ahí... sueltos de la Unidad Popular, en fin, muchos datos. A resumir este asunto es el asunto de la geografía humana. ¿Cómo le vamos a hacer? Necesitamos paralelamente que el mundo sea un solo país sote, que no haya fronteras, que uno pueda ir de un lado para otro, eso es básico. Y segundo, que la organización de ese mundo no la haga un presidente mundial, sino al contrario. Tenemos que al mismo tiempo que eliminar las fronteras, dividirlo todo, cuanto más chiquito mejor. Claro, para que puedas organizarte en tu pequeño y que cada grupo. Quien organice su barrio, su grupo, su cosa, en chiquito. Cuando alguien llega y te dice, yo voy a defender los bosques, no le creas. Si llega y te dice, yo estoy defendiendo tal bosque que quede en tal lado, con tales güeyes a tal hora, entonces sí, ponte de acuerdo con él, todo muy bien. Y eso es el rollo. Les dejo con una idea en la cabeza, el que ordena, no necesariamente es el que da órdenes. Exacto. Entonces, esto fue la asamblea anterior. Nos vemos la próxima semana. Si quieres oír este programa o versiones anteriores de este programa, asamblea.co.nr. Asamblea.co.nr. Y ahí están todos los programas de la asamblea anterior y links a la que huelga y lo que quieras. Nos los dejamos. Y nos vemos la próxima semana. Amigo taxista, abre bien los ojos, no mates a nadie hoy, por favorcito. Amigos, compañeros, queridos radioescuchas, ha llegado el momento de terminar con un programa más de la asamblea anterior. Fue para nosotros un extraordinario placer compartir a través de las ondas hertzianas todo este decir, todo este rollo sobre cómo nos organizamos. Los dejamos entonces muy bien organizados, con solo una duda más pendiente de resolver. Ya que estamos organizados, ¿qué chingados hacemos? Flexione sus rodillas. Destape sus orejas. Inspire hondo. Piense cosas bonitas. Prepárese para lo peor. Y mientras tanto, sintonice en su aparato reproductor de sonido el 102.9 del FM. ¡Qué huelga! En... ¡La Asamblea Anterior! Mira cómo va a subir el ritmo de la cumbia, que la que cuelga 102.9 del FM. Y andamos organizando la carne de la que cuelga para que nos ayudes con lo que puedas. Por ejemplo, partes de computadora, bicicletas, impresoras, dinerito constante y sonante para que ayudes a la que te necesita. ¿Y cómo puedes participar? Teniendo la carne de la que huelga, donde habrá paquetes con queso y qué ricas van a estar las aguas y las quesadillas de queso. El sábado 28 de octubre a las 12 en las islas de la UNAM. ¡Qué huelga!